hermano y compañero, el del deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club Señoría. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti Podcast Rojiblanco. Ya es oficial, estamos mal, algo pasa, no acabamos de cerrar, sobre todo atrás, nos meten muchos goles, hoy otra vez, el otro día nos quejamos contra el Olympiacos, hoy con el Celta nos han llegado creo que 3 veces a puerta, bueno, no sé si contamos el penalti, 2 veces a puerta y nos han metido 2 goles, ¿no? Y hemos fallado también bastante arriba, pero estamos mal, o sea, hay algo que no acaba de encajar y el equipo no funciona, no carbura, ¿no? Estamos, que se ven cosas, parece que puede, pero no llegamos, ¿no? O sea, hay que remediar esto, hay que hacer algo porque ya llevamos 4 partidos de liga, que además ahora me estoy acordando que, como decíamos, que le teníamos que dar 5 partidos para poder empezar a pelear, bueno, pues nos queda otro partido más para poder empezar a poder sacar alguna conclusión, pero la cosa no pinta muy bien. Tampoco está mal, no pinta mal, porque no es que sea un desastre ni mucho menos, pero hay algo que hay algo ahí que nos falla. Empate en casa contra el Celta, que obviamente es un muy mal resultado, yo creo. Podía haber sido peor una derrota, ¿no? Pero un empate en casa contra un rival como el Celta son esos partidos, esos resultados que luego te acaban encontrando al final de la temporada, ¿no? Y son resultados que la temporada pasada no tuvimos y fue lo que nos hizo que al final estuviéramos donde estábamos, ¿no? Es pronto para hacer comparaciones y demás, pero la cosa obviamente no está como estaba la temporada pasada. Pero aún así, siendo un poco optimista como soy yo siempre, pues he visto cosas positivas arriba, he visto un juego quizás más vertical de lo que hemos visto en otros partidos esta temporada, ¿no? Con más movimiento, con más llegada, aunque poco efectiva, porque al final además los 2 goles a balón parado y por parte de los 2 centrales. Pero bueno, ha habido algunas cosas que se pueden salvar, ¿no? Pero en líneas generales hay que trabajarse más, sobre todo eso, sobre todo los fallos defensivos. Es que es irreconocible este Atleti, ¿no? De ser el equipo mejor defensivamente de Europa, diría, la temporada pasada, este año llevamos ya un porrón de goles en contra, ¿no? Diría yo, y no los he contado, pero bastantes para, además, de la manera en la que nos han llegado. Pero bueno, vamos a comentar hoy el partido y tenemos plantel al completo. Están con nosotros Fernando, Mariano, Israel y Álvaro. Fernando, cuéntanos. Pues mal. Empate, es injusto el empate. No es que hayamos hecho un partidazo, pero hemos merecido ganar. Pero incluso en ganando yo opinaría lo mismo. Un gol en el último minuto no me haría variar la opinión del juego del equipo, que es muy irregular. Tenemos ratos buenos, luego ratos malos, fallos. Falta la consistencia. El año pasado éramos un equipo que teníamos una seguridad total y absoluta. Estabas viendo el partido y tenías la tranquilidad de que ibas a ganar. Era casi imposible de que no ganáramos los partidos, o como mucho un empate, pero por mala suerte. Pero este año yo no tengo esa confianza plena en el equipo de que me lleve a pensar que lo vamos a ganar el partido. Siempre estás ahí como con miedo de que pase cualquier cosa. Hacemos penaltis tontos, nos meten golazos de tacones. Por H o por B, pues no ganamos los partidos. Y está claro que el comienzo ha sido negativo, porque llevamos 8 puntos de 12, no, en otras temporadas estaría bien, pero el problema es que si lo comparas con la anterior, que llevábamos 4 de 4 con victorias espectaculares, como un 5-0 al Rayo Vallecano, un 4-2 al Almería, un 1-3 en el campo de Sevilla, el equipo sin duda alguna el año pasado da otras sensaciones. Es pronto, hay tiempo para mejorar, pero hay cosas que no se comprenden y que las explicaremos luego más adelante, como el tema del mexicano Raúl Jiménez y los cambios de Simeone. Bueno, ahora entramos a más detalle. Mariano, ¿qué te ha parecido el partido? En primer lugar, hola a todo el mundo. Sobre el partido, pues para mí creo que ha sido un partido que el Atlético de Madrid ha dominado en la mayoría, en la gran mayoría del mismo, ¿no? Creo que el resultado es absolutamente injusto, que tenía que haber ganado. A mí, en contra de lo que dice Fernando, que Coya ha jugado un muy buen partido, creo que ha hecho una muy buena primera parte, sobre todo los 30 primeros minutos de la primera parte, que creo que ha dominado completamente, ha parecido ese equipo del año pasado, donde presionaba todo el equipo desde muy arriba, donde robaba rápido. Creo que y creo que en la segunda también, ¿no? Creo que la segunda con el 2-1 quizás ha salido demasiado a contemporizar demasiado. Y a, bueno, pues a jugar un poco con el resultado, ¿no? Y ha venido de una jugada aislada, pues el penalti absurdo de Miranda, que es penalti, pero que espero que ese tipo de penaltis también se lo piden al Atlético de Madrid, porque estamos siempre en la misma, ¿no? Que cometemos penaltis, no voy a decir que no, pero que esos penaltis al Atlético de Madrid, favor, pues realmente se los pitan. Y eso, bueno, en el tema positivo, en el tema negativo, evidentemente que estamos encajando muchos goles. El otro día sí que fueron por errores defensivos. Hoy yo creo que, aparte del error de Miranda, creo que el equipo ha subido el nivel defensivo. Creo que el primer gol es un gol que, si acaso, se le puede achacar un poco de culpa a Moya, ¿no? Pero bueno, es que es un gol que, pues, es un churro gol, un churri gol con mucho suerte del jugador del Celta, que estira la pierna para ver si la da y no solo la da, sino que la direcciona al centro de la portería metiendo gol, ¿no? Además, ha sido un momento clave del partido que posiblemente, que si no lo hubiera conseguido, pues hubiera permitido que el Atlético de Madrid hubiera alcanzado con un 2-0 muy claro y tal. Pero luego, en la segunda parte, además, hemos tenido muchas ocasiones. Y yo creo que ese es uno de los grandes, uno de los grandes problemas, ¿no? Creo que, por un lado, el medio centro del campo todavía no está al 100% físicamente. En este caso, Gavi, que si bien ha hecho una buena primera parte, la segunda pues ha estado bastante regular. Y sobre todo, pues arriba. Yo creo que el problema que tiene el Atlético de Madrid es que no está consiguiendo los goles de ocasiones que tiene. Y eso cuando además estás siendo un poco débil atrás o estás teniendo mala suerte de estar metiendo goles, pues se paga. Como ha dicho Fernando, ya hablaremos de este pseudo jugador mexicano que nos han traído. Pero si yo ya con Mandzukic era bastante, no era muy muy muy creyente, estaba bastante a la expectativa de lo que pudiera hacer el jugador croata, con este chico es que no soy ni expectativa, es que vamos, que ya no es que yo no sé si es delantero o no es delantero, es que no le pone ningún tipo de ganas, yo no le he visto nada de intensidad. No le he visto acierto ninguno en ninguna de las temas fundamentales que debe tener un delantero centro. Y luego ha habido un par de jugadas, ya las comentaremos, pero no sé si os habéis dado cuenta que en el segundo gol del Celta, en el penalti, este chaval estaba en el borde del área nuestro, es una bota cuando están atacando el Celta. Yo realmente lo estaba flipando. Entonces, pues no es que quiera personalizar en él el no haber ganado el partido, ¿no? Lo que sí que está claro que es un jugador que ahora mismo es una rémora para el equipo y que a mí me ha sorprendido muchísimo. Primero, que haya salido de titular, que le esté dando minutos, tantos minutos Simeone, y que el primer cambio que se haya hecho haya quitado a Griezmann, cuando yo creo que era el jugador que más estaba ofreciendo, mejor en el campo, o más alternativas ofensivas estaba ofreciendo. Pero bueno, ya hablaremos de todo esto en el programa. En fin, ahora sí, ahora entramos más en detalle. También está con nosotros, como hemos dicho, Israel. Israel, ¿qué te ha parecido? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos, a todo el plantel del programa y a todos los que comparten la pasión esta nuestra de la Leti. Respecto al partido, bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que acaba de decir Mariano. No, creo que si mirase realmente el partido sin saber el resultado, ni el rival ni el escenario, diría que el Atlético de Madrid hoy ha jugado un buen partido. Ahora bien, cuando le sumas a eso que era el Celta en casa y un empate, pues entonces eso te puede cambiar la apreciación. Pero me quedo con lo primero. Yo creo que el Atlético de Madrid haya jugado un buen partido en líneas generales. Creo que solo ha habido prácticamente un momento en el partido en el que hemos perdido el control del juego, que ha sido a raíz del primer gol suyo. Ha habido 5 o 10 minutos en el que el Celta ha tocado bastante bien la pelota, hemos corrido mucho, nos hemos desgastado mucho detrás de la pelota, pero bueno, es una fase de partido que ha podido durar 10, 15 minutos aproximadamente. Para mí es de alabar de alguna manera que la segunda parte ha sido pues en gran medida un acoso y derribo hacia la portería del Celta. Quizá es exagerado acoso y derribo, pero vamos, desde luego sí que hemos llevado la iniciativa, hemos tratado de entrar por fuera y se han creado bastantes oportunidades de gol. Creo que ha habido varios jugadores que han dado hoy un rendimiento notable, lo ha dado Coque, lo ha dado Arda, lo ha dado Man, lo ha dado Ansaldi, que ha subido mucho, lo ha dado Juanfran. Los dos centrales nuestros han alternado pues un gol cada uno. Ya sabemos que la aviación nuestra funciona bien en balones parados aéreos, y también un error cada uno. Bueno, el de Godín es más complicado achacarle al error, porque bueno, creo que era el que marcaba, no estoy 100% seguro, pero creo que era el que estaba con Pablo cuando ha metido ese gol extraño de espuela. También creo que Moyá estaba confiado, como todos, porque yo creo que a todo el mundo le ha sorprendido de que ese balón lo cazara y entrase para dentro. Moyá creo que estaba fuera un poco de sitio de la portería, ya pues típico que va a recoger el balón que sale por fuera de línea. Y los mediocentros, Thiago no ha hecho un mal partido tampoco, Gavi está un poco apagado. Y arriba Jiménez, pues efectivamente no aparece, no sé qué nos ha aportado hoy. Tácticamente hoy hemos empezado con un 4-4-2, clásico nuestro, con ni siquiera nadie por detrás de nadie, estaban prácticamente a la misma altura Griezmann y Jiménez, y luego al empezar la segunda parte hemos optado por un 4-5-1 donde Griezmann se ha colocado en la izquierda y Coque se ha centrado un poco más, incrustándose ahí con Gavi y con Thiago. Bueno, no soy capaz exactamente de hacer una lectura de por qué Simeone ha hecho ese cambio. Tampoco creo que fuera muy influyente, porque era básicamente a la hora de posicionarse y a la hora de defender. No he entendido hoy especialmente, y sí voy a ser un poco crítico con los cambios de Simeone. En primer lugar, no sé por qué saca a Griezmann en lugar de a Jiménez. Griezmann ha tenido mucho más peligro, mucho más aparición, mucho más que Jiménez de aquí a Lima. Entonces, esa parte no la entiendo. Como no se agotan los tres cambios, cuando ha sido un partido intenso. El Atlético de Madrid, pues sobre todo, ha empezado el partido siendo el Atlético de temporada pasada, muy intenso, mucha presión, robando balones en tres cuartos en muchas ocasiones por Gavi, por Coque, cosas que hemos visto el año pasado. Pero no se han agotado los tres cambios, a pesar de la intensidad que se le ha metido al partido. Y luego, además, pues Cherchi ha salido para 10 minutos. Vamos perdiendo, seguro que encuentras a alguien que esté un poco fundido y se le pueden dar a alguien que teóricamente desequilibra. Y además lo ha intentado pues un par de veces y ha tocado pelota, pero solamente ha tenido 10 minutos, por lo menos 20, 25 minutos a ese jugador, no agotar el tercer cambio. Yo ahí no estoy muy de acuerdo con la gestión de Simeone de hoy. Pero eso, en líneas generales, no ha sido un mal partido, lo que pasa es que el resultado lo emborrona todo. Sí, depende del cristal con que se mire, ¿no? O sea, puede ser un buen partido con mala suerte o un partido regular. En fin, bueno, ahora vamos a que nos dé Álvaro su opinión y entramos al detalle. Álvaro, cuéntanos. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estáis? Bueno, yo creo que tengo que reconocer y valorar positivamente el esfuerzo que el equipo ha hecho y la voluntad por jugar con el balón. Creo que hemos triangulado, hemos tenido jugadas en velocidad al toque, hemos corrido bien los espacios, hemos vuelto a recuperar también la profundidad por las bandas, hemos tenido múltiples ocasiones de hacer goles. Y yo creo que pues eso también supone una evolución o un poco recorrer un poco más de camino en el cambio con respecto a la temporada pasada, intentar trenzar el juego, intentar ser más activos con el balón, intentar tener más protagonismo con él. Creo que en la primera parte, efectivamente, un juego de mucha intensidad y con una presión que nos recordaba a la temporada pasada, pero que para mi gusto ha tenido una distancia demasiado separada entre la primera línea de presión y la segunda línea de presión, que ha permitido al Celta tocar en tramos del partido donde en teoría el Atlético de Madrid está fresco, está con un físico pues que le permite robar y presionar y en fin, arrinconar al rival. Y sin embargo, el Celta ha conseguido salir, ha conseguido tener jugadas con 3-4 minutos de control de balón, y eso no es una cosa muy normal. Y luego, pues bueno, un poco la tónica del partido. Sí, son 7 goles encajados ya en lo que vamos de temporada, 2 de penalti, 3 indefendibles. Quiero decir que hay una... podríamos excusar en algún sentido, podríamos decir que son acciones corregibles y acciones... Hombre, los indefendibles no, pero desde luego los fallos puntuales de los defensas sí que son cosas que normalmente se acabará arreglando y se acabará, en fin, no concediendo ocasiones de peligro, ocasiones o goles, ¿no? Diría yo. Lo que pasa es que hoy me imagino que aquellos que vayan al estadio y aquellos que vean los partidos del Atlético de Madrid para pasárselo bien y para alegrarse, pues hoy se habrán ido a casa o habrán apagado la televisión muy contentos de haber visto un juego atractivo, entre comillas, del Atlético de Madrid. Y yo aquí en el podcast pues tendré, digamos, el dolor de haber empatado un partido que no se tiene por qué empatar. A mí me parece, yo cambio 100 veces el marcador por un juego feo, por un juego tosco, por un juego aburrido, y que el Atlético de Madrid sea capaz de sacar estos partidos. O sea, ya no le pido ganar fuera de casa, en fin, encadenar una racha de victorias fuera de casa, donde sí que acusamos más el rol de visitante y tal, pero hombre, en casa con el Celta de Vigo, pues es un resultado, ojo, hablo del resultado, es un resultado malo. Resultado malo comparándolo con lo del año pasado. Es verdad que el año pasado, 2-1 con goles de Diego Costa, curiosamente los dos goles de Diego Costa. Pero Diego Costa no está, el Atlético de Madrid del año pasado no está, y esto pues es una situación nueva que tenemos que saber asumir y en fin, y actuar en consecuencia nosotros como gente que opina y valora y analiza el juego del Atlético de Madrid. Hablando, si queréis, del mexicano, ya ha salido en las declaraciones de Simeone, os lo dejamos para más adelante. Dale, dale. No, dilas, que tengo curiosidad. Pues le han preguntado, lógicamente, en la rueda de prensa, era una pregunta obligada. Le han preguntado sobre la actuación de Jiménez y ha dicho bastante. Ha empezado Jiménez. Raúl Jiménez me gustó. Tuvo ocasiones, la aguantó. Eso le pido a un delantero. Ojalá que la gente empiece a valorarlo. Tendrá que ganarse a la gente con trabajo, dedicación y goles. Le falta el gol. Hoy lo tuvo cerca y eso es importante. Nos va a dar bastante y ojalá la gente tenga la paciencia que yo voy a tener con él. O sea, que se ha ido Adrián, pero sigue Adrián en el equipo, ¿no? Pero es sí, mexicano, sí. ¿No? Es el nuevo protegido. En fin, no sé. Yo voy a dar un poco también mi opinión sobre Jiménez hoy. Yo diría que es un jugador que técnicamente tampoco es tan malo. Es decir, con el balón en los pies no se enreda especialmente, no es tosco, o sea, no es un mal jugador. Ha bajado en ese aspecto. Ha bajado balones y ha abierto balones a banda, eso tampoco es tan mal. Ahora bien, sus movimientos en el campo hacen que resulte intrascendente su aportación al equipo. Es decir, no aparece apenas. Ha tenido un disparo en la primera parte que lo ha tirado por arriba cuando era una buena opción. Ha tenido una contra que le ha dado a Griezmann y tenía un regate hacia la izquierda en velocidad para definir con pierna izquierda mejor. Ha metido un gol fuera de juego por poco. Ha rematado una vez también ahí. En la segunda parte ha aparecido un poco más, pero sobre todo es que no genera miedo, no genera peligro. No. Pero bueno, yo todavía soy de los que piensa que hay que esperar quizá un poco con este hombre. No lo quiero poner la cruz ya porque viene de México, ¿no? Ni siquiera viene de un equipo europeo que haya competido anteriormente. Y voy a darle el beneficio de la duda todavía y un poquito de adaptación, porque técnicamente no me parece un mal jugador. Únicamente a mí lo que me parece. A mí no es que me parezca ni bueno ni malo, a mí es que me parece que es un jugador que para lo que se ha gastado por él, ni lo merece. Y segundo, que es que jugadores como él los haya por ríos aquí en España. Sí. Es que yo no sé qué tiene este jugador, porque hay jugadores que bueno, que uno los ve y dice, bueno, voy a tener paciencia. Ya. Yo a mí solo la actitud que ha tenido el jugador durante el partido me ha parecido pues es que, propia de alguien que o que no está comprometido con el equipo o no sé. Luego le veo que es un jugador que bueno, es normal que puede que esté perdido o tal, pero que físicamente todavía no está a la altura de una liga como esta, y eso pues cuesta mucho, va a costar mucho que lo gane. Eso no se gana en 2 o 3 meses, eso se gana en a lo mejor en una temporada. A mí me suena que hay algo raro aquí, porque no es normal. O sea, es que veo a este jugador y veo, por ejemplo, al chaval del filial, a Héctor, ¿cuándo ha salido? Pues lo ha hecho igual o mejor que este chico, ¿no? Para tener... Voy a decir yo un nombre. Ibrahimi, el delantero del Oporto, se está saliendo. ¿Sabes cuánto valió? 6 millones de euros. Sí, y no, este sí, personaje sí. mexicano... Yo hablo de alguien que está ya en el Atleti. O sea, sí, sí. Yo ahora mismo, dices, Héctor le pondría por delante. Por 12 millones es una cantidad ya que exiges. Que no ha venido por dos duros, que son 12 millones de euros, más lo que cobre. Ahí hay gato encerrado. Y no lo cuenta. Sí, pero como no lo sabemos, pues que expliquen el gato. Sí. Mientras que no sepamos... Lo de los gatos, que expliquen cosas del Atleti y los gatos, me parece que... Después de este verano, poca cosa. Hay gente que dice que Televisa tiene mucho que ver en este fichaje, incluso en que juegue, pero es que son todas suposiciones. No podemos estar siempre con suposiciones. Si alguna vez nos enteramos de la realidad, que es casi imposible. Sí, pero el caso es que sí, que igual hay que darle tiempo y lo que queráis, pero no funciona. Y yo una cosa que he visto muy clara es que no es delantero centro. O sea, a mí me ha quedado muy claro que... Pese a que no, para mí no ha hecho mucho y no ha colaborado. Y en el partido de hoy, en este partido, tal y como ha jugado Griezmann, con otro tipo acompañándole arriba, yo creo que hubiésemos hecho muchísimo más, porque coincidía con antes, creo que ha sido Mariano. Griezmann, para mí, ha sido probablemente el mejor jugador en la primera parte de lejos. Y no entiendo el cambio, igual estaba cansado. Pero con otro compañero ahí si arriba. Quieres, Griezmann, ¿no? Si quieres, Jorge, también te explico la explicación de Simeone del cambio de Griezmann, que también la ha dado. Lógicamente también se la ha preguntado. A ver, dime. Y que le han preguntado por Griezmann. Ya ha empezado un poco, según me ha contado, un poco cabreado, porque ha dicho: no tengo que justificar nada. Y ahí se ha parado un momento y luego ha seguido. Había muchas pelotas aéreas y Raúl Jiménez y Raúl García tienen mejor juego aéreo que Griezmann. Y el equipo iba a seguir ordenado con ese cambio. Hubo muchas ocasiones, estábamos ordenados. Pues el que casi mete de cabeza ha sido Griezmann, ¿no? Pues yo estoy diciendo lo que dice Simeone. Sí, sí, sí, pero que es que Raúl Jiménez es que no ha rematado ni una de cabeza. Vamos, a mí no me acuerdo. Una, el gol de fuera de juego. Peligro. Sí, el gol de fuera de juego es un remate suyo de cabeza. Sí, pero bueno, está fuera de juego, o sea, no... Bueno, lo único que lo que Simeone dice es que mide 1,90, es lo único que dice, y por eso intuye que va bien de cabeza. Yo lo que digo, echamos a Tachenko y que juegue Tachenko. Claro, está en claro, claro, claro, claro, claro. Pero que con la cantidad de balones a balón parado que hemos puesto hoy, además creo que les hemos puesto muy bien. Yo creo que hoy tanto Koke como Gavi y por cierto, estáis hablando antes de Ansaldi, solo por esto. Yo creo que este jugador, en cuanto coja el tema defensivo, en cuanto cierre defensivamente igual de bien que lo estaba haciendo Felipe Luis o tal, me va a parecer, a mí me parece que se incorpora al ataque y que sobre todo pone el centro, lo pone mucho mejor que Felipe Luis, y me parece que como siempre cogemos al menos bueno para ficharlo. Y yo lo que le he visto, además, Ansaldi es superior a Siqueira, físicamente, a mí. Físicamente cuando agarra el balón no, es muy difícil que se lo quiten. Le ves correr entre los rivales y demás, y físicamente es, comparado con Siqueira o con Felipe Luis el año pasado, es un jugador que... Hoy ha subido, sí, hoy ha subido la banda 20 veces, y es un lateral izquierdo sin la magia de, yo qué sé, de un Alves en los buenos tiempos, un Roberto Carlos, pero es un lateral muy correcto. O sea, cuando llega y tiene que centrar de izquierda, centra bien, y si no hay centro de izquierda, recorta y centra de derecha y centra bien. Es un lateral muy, muy correcto y muy, muy utilizable, muy aprovechable. Sí. No, volviendo al tema Jiménez, yo lo que quería comentar, lo que decía eso, de que para mí no es delantero centro, porque le he visto varias jugadas en las que peinaba el balón o lo aguantaba de espaldas y lo daba como si hubiera otro jugador delante de él, ¿no? Y él es el último jugador. Y o esa jugada, por ejemplo, que comentas, en la que va, tiene a Griezmann a la derecha, y en vez de continuar y tirar con la izquierda, que es lo que haría un delantero, se para, se gira y se la pasa a Griezmann, ¿no? Y, no sé. Bueno, se la pasa al contrario. No se la pasa, bueno, sí, la ha pasado al contrario. Intentando pasársela a Griezmann, pero coño, si eres el delantero centro, estás arriba. O sea, no son 2+2. Pero obviamente no le vamos a culpar a él de la derrota. Lo que está claro es que Raúl Jiménez merece el banquillo y punto. Si es que sí, lo pensamos todo y lo piensa el 99% de la gente. Hombre, y este chico no tiene calidad para jugar en una liga española. Yo es que por el momento no le he visto nada. Yo no me atrevo todavía a todo eso. Es el eslabón más débil de la plantilla del Atlético de Madrid. Es el punching bag más fácil para matar. Es al jugador al que se le puede cargar la culpa y aquí no va a pasar nada porque, bueno... Pero la culpa no es suya, ¿no? Siempre hay que tener un jugador al que hablando de su actuación. De los males cuando, hombre... Estamos hablando de su actuación personal. Lleva 4 partidos y ya he escuchado que no tiene calidad para ser jugador del Atlético de Madrid. A día de hoy no lo tiene, seguro. Yo estoy con Álvaro, yo creo que hay que esperar un poco, hay que esperar, viene de América. ¿Por qué tenemos que esperar? ¿Por qué tenemos tiempo para esperar? Es el problema. Y no tenemos que esperar a Oliver Torres o a Manquillo, es que esto es injusto. O sea, a Oliver Torres y a Manquillo, pim pim, fuera. Y al mexicano este le vamos a dar todo el año, ¿por qué? ¿Qué ha hecho este mexicano más que Oliver Torres? O Saúl, que pongan a Saúl, por ejemplo. ¿Por qué? Que pongan a Saúl, eso es, o a Alex. ¿Pero por qué tiene que jugar este tipo? Podemos estar de acuerdo en que a lo mejor, pero yo creo que se le está cargando particularmente y a él un peso, independientemente de las declaraciones que haya hecho antes de venir al Atlético de Madrid, que son vergonzosas. Y aquel que haya creído oportuno traerlo después de aquellas declaraciones es el primero que se tendría que ir a la puta calle. Pero dicho esto, me parece injusto que un jugador un jugador que ha costado 12 millones de euros. Millones de euros, pero es que aquí el más malo te cuesta 10 millones. O sea, que el más malo no. Tenemos a Oliver Torres gratis, a Manquillo gratis, a Saúl. ¿Cuánto costó el portero? Un portero. Oblak, pues 16, otro inútil. Que el otro día se comió un gol. ¿Pero cómo? Pero que no se puede decir que otro inútil así tan. Que no se puede decir que otro inútil. El otro día fue un inútil. El otro día. Y a Forno estuvo afortunado. Y Courtois sacó goles también, joder. Ha sido titular en el. Se lo come, es un inútil. Titular en el Benfica, en un equipo que ha llegado a la final de la Europa League y que fue campeón de la Liga. Ha jugado 20 partidos en el Benfica, ¿eh? Bueno, pero caso es que no estamos aquí echándole la culpa de los males del Atleti a Raúl Jiménez. Es justo que estábamos hablando de él porque quizás ha sido el peor de hoy. Ese es un tema candente. Y estábamos comentando pues lo que nos ha parecido, pero en líneas generales, ya lo he dicho, no le podemos culpar. La cosa es decir que no tiene calidad, que al banquillo, que fuera, que ha habido, que Simeone que le ha cagado con el cambio. Al banquillo, que Griezmann y le ha cagado, claro, sí. ¿Tú le pondrías de titular? Sí. Si al final de la temporada acabo llegando a la misma conclusión que vosotros en la jornada 4, os tendré que decir que chapó. Pero parece que en 4 jornadas no se puede. Hombre, Álvaro, en cuatro jornadas uno puede decir que un jugador tiene calidad o no, porque es que son cosas que se le ven a un jugador. ¿Pero cómo que no se le ven? De Diego Costa, que jugó 10-15 partidos pasando completamente inadvertido para la gran parte de la afición. Vamos, la gran parte de la gente del Imagínate que solamente ves partidos internacionales. Imagínate que entonces que has visto 5 partidos de España, has visto jugar al delantero centro de la selección española de Diego Costa. ¿Qué opinión sacas de Diego Costa en esos 5 partidos? Jugó lesionados y no estaba en estado físico adecuado, o sea que la opinión es clara. O sea, el primero porque además el ejemplo de Diego Costa yo creo que es un mal ejemplo, entre comillas, porque lo de Diego Costa tampoco es una trayectoria que haya sido muy normal. O sea, no es un jugador... su trayectoria, sobre todo aquí en Atlético de Madrid, ha ido de cesión en cesión hasta que en un año donde le quieren vender se queda y de pronto explota completamente. O sea, son cosas que, bueno, que ojalá este tío lo haga, el mexicano, pero es que yo no le veo absolutamente nada que justifiquen primero los 12 millones que se han pagado y luego que no le veo todavía capacidad para jugar en una liga como la española, no le veo ningún tipo tampoco de personalidad ni de no sé que es que yo hoy no le he visto ni correr ni presionar, no le he visto poner, ya que no estás acertado en el tema técnico ni en el tema de cara al gol, pues por lo menos justifícalo con lucha, con garra, y tampoco le he visto absolutamente nada de eso. Y pero que yo al chaval no le he hecho la culpa, porque como dice Álvaro, el primero que tiene la culpa es el que la ha traído y luego el que lo pone, que en este caso es el Cholo Simeone. También hay que tener en cuenta que es que no tenemos a nada más. Tenemos también a Héctor, que yo no sé hasta qué punto también sería justo que se le cargase al chaval este poniéndole de titular. Y otras combinaciones, ¿no? Bueno, sí tienes más, ¿eh? Tienes a Raúl García que puede jugar. Por eso digo, tienes a Raúl García que puede jugar. Tienes a Cherchi. Que teóricamente es un segundo delantero también. Sí, a un Raúl García con Griezmann, con Cherchi, como dice Israel, pero que es poco más. O sea, pasa que pero aún así, es que no tenemos mucho más. Es que creo que esto ya lo hemos dicho otras veces, ¿no? En esa posición, el Atlético de Madrid, comparado con el año pasado, pues ha bajado bastante. Y nos va a costar bastantes puntos. Y creo que es, no sé si fue en el último partido que yo lo comenté, que puede ser que estos temas nos vayan a costar bastantes puntos. Puntos que el año pasado no nos costaban porque Diego Costa, pues se asumía, o Diego Costa, incluso el mismo David Villa, pues nos metían goles pues a lo mejor de la nada o que justificaban que eran pues dos jugadores de nivel mundial, ¿no? Y yo con este Mandzukic, yo soy bastante escéptico, aunque no considero que sea mal jugador, pero no me parece un jugador del nivel de delantero centro que hemos tenido en los últimos años. Y claro, luego este mexicano, pues ya no voy a hablar más de él para que no se moleste Álvaro. Hay formas de hablar de es jugador. Fácil de mojarse. Álvaro, es que, tú le pones de titular, sí o no. Este jugador, yo le estoy diciendo que sea mala persona. Es que yo es que me cansa. Raúl, es que Álvaro, yo no digo que sea mala persona. Digo que es que es malo, ya está, es un mal jugador. Sí, o sea, a mí no me gusta. ¿Qué quieres que te diga? O sea, lo puedes decir de muchas formas. Lo que me sabe un poco mal y me hace daño un poco al oído es este chico, este mexicano, este no sé qué. Porque no solo tú, o sea, en todos los foros está el tema, ¿no? Y está el debate y están las formas de valorar al jugador, y parece que no es un jugador que sea muy apreciado, pero yo lo único que estoy diciendo. En otros foros se metan con Mario Suárez a machete. No, sí, hoy realmente no hacía falta más que tener la televisión puesta con volumen. Si tú tienes la televisión puesta con volumen, ves que a este jugador hoy en casa se le ha pitado casi todas. En realidad, como apenas se le ha podido pitar con el balón en los pies, se le ha pitado cuando se acercaba a presionar al portero rival. Porque hoy yo no me atrevo realmente a decir que este jugador no valga y sea un mal jugador y hayamos tirado el dinero todavía. Lo que sí que me atrevo a decir es que hoy no ha hecho un buen partido, y especialmente no ha hecho un buen partido porque no ha participado en el partido de hoy. Se ha movido mal, no ha estado donde tenía que estar en ningún momento, pero no me atrevo a decir que sea un mal jugador, y sí que incluso me atrevo a decir que bueno, que con el balón en los pies eso no me parece técnicamente malo. Ahora bien, pierde muchas pelotas y hoy ha hecho un mal partido, pero veremos. Pero sí, la grada no está con él. La participación del delantero centro en este equipo para mí es muy poco relevante, pero con Raúl Jiménez, con Mandzukic, con Diego Costa era otro perfil, pero desde luego en esta plantilla, como está conformada de la manera que parece que queremos intentar jugar este año, me parece que el 9, el delantero centro, no tiene absolutamente nada que hacer más que rematar, que no es poco. Evidentemente, claro, la participación en el juego queda muy reducida si lo sacamos de toda la generación y de la jugada, digamos, un poco corrida desde atrás, ¿no? De la transición, salida de balón. Entonces, joder, pues sí, pues yo estoy de acuerdo que de momento, pues es un bagaje pobre, pero no se le puede tampoco. Me sabe mal, porque es un chico que ya digo que no, en fin, que sus declaraciones tienen, sí, puedo entender que los pitos no vienen por el mal juego, vienen por la calentura y cómo estaba la gente de lo que mete o tres goles, no le pitan. Claro, los pitos mete tres goles, no le pitan. Reyes apagó todos los pitos. A Reyes le aplaudió allí todo el mundo dejándose las palmas. Reyes, y mira qué seguro pasado, que no lo aplaudir a él. Y ya estaba en el. Bueno, pero el Calderón aplaudió. Pero Israel, o sea, con Reyes le podemos acusar de todo: de indolente, de caradura, de lo que sea. De todo lo que le queramos acusar. Pero de una cosa que yo creo que ninguno de los hockey podemos decir que ese chico no tenía, era calidad. Tenía mucha calidad, sí, sí. De hecho, tuvo un momento suyo en el que destacaba a todo Dios. Y es un jugador que... Pero lo que yo por eso estaba comentando. O sea, son cosas que tú las ves. O sea, pero es que no hace falta ver mucho. Es que a Griezmann se le ve enseguida que es un gran jugador. Y es que yo, al hombre está el mexicano este, al checo este, a Raúl... Pues es que yo no le veo, pero ya no te digo de gran jugador, es que no le veo hechuras de jugador para primera división. Es que yo no le veo absolutamente nada. Yo no le veo, primero, un jugador para que se le haya pagado 12 millones, que seguramente no se le ha pagado nada, porque seguramente vendrá por lo de Televisa y tendrá aquí unos chanchullos y por lo que sea. Pero eso me da lo mismo. Pero es que no le veo ni para eso, ni veo la necesidad de tener a un jugador como este chaval aquí, cuando podíamos tener a otro tipo de jugador. Que ya no te estoy diciendo que sea mejor, pero no sé, un jugador de la cantera o un jugador que valiese menos dinero, pero que a lo mejor tuviese más experiencia. O que tú, 6 millones no, no sé. Y se está saliendo en el Oporto, 6 millones. Vale, sí, la mitad sí, que el mexicano y se sale. De hecho, diría que el primer problema que yo tengo con Jiménez es que no sé cuáles son sus virtudes, que porque hablábamos, oye, Mandzukic sabemos todos lo que es, que por cierto... cobra un poco más de valor lo que hizo en Grecia sabiendo que jugó todo el partido con la nariz fracturada, y sí, remató sí. 3-4 veces de cabeza y metió un buen gol de cabeza, cobra más valor todavía de tesón, por lo menos de delante, pero bueno, sabemos lo que es lo que venía a decir, y este hombre yo no sé efectivamente si hoy su rol cuál era, si era de rematador tipo Mandzukic o si era para participar en el juego como pues, un delantero, yo qué sé, quién participa, pues un Giovanni Dos Santos o algo por el estilo, no sé cuáles son sus virtudes realmente. Lo único que puedo decir es eso, que y más sobre todo de algún partido que jugamos en Supercopa con el Madrid, que no se manejaba mal con la pelota en los pies, pero eso es muy poquita cosa, claro. Hombre. Y a lo mejor, o sea, a lo mejor alguien también se esperaba que le ganáramos al Celta 8-2. A lo mejor se ha equivocado de partido. No, pero no es que se espere a lo mejor una goleada, yo no espero eso, pero ganarle al Celta en casa... Ha merecido ganarle. El Atleti no ha sido incapaz de generar ocasiones, no ha sido incapaz de meterle un gol al Celta, ha metido dos. O sea, yo creo que, en fin... Pero en dos son jugadas a balón parado. Cargamos a un jugador que posiblemente ha podido hacer algo más, pero los que han hecho cosas que han impedido que el Atleti ganara el partido, de momento... Bueno, si sí, algún comentario, pero no, ahora voy, estábamos hablando, ya digo, hemos empezado con Raúl Jiménez porque ha salido, porque quizás... Porque es el fácil y es el fácil. Este programa se ha cargado las tintas con Mario Suárez a machete mucha gente, pero también es fácil cargar a Mario Suárez que no tiene defensa alguna, el pobre. ¿Te parece comparable el caso de Mario Suárez que lleva 4 temporadas o 3 temporadas jugando en el Atlético de Madrid? Yo estoy de acuerdo contigo. Pero a ver, yo no digo que Jiménez sea el caso fácil. Es que hoy. Es que Mario Suárez ha aportado muchísimo más al Atleti que el Jiménez. Ya. Pero muchísimo. Hombre, pero más. Independientemente, es que hoy. Entre otras cosas, no se ha declarado madridista. No, pero bueno, aparte de esas cosas en el campo. Seria, y con ese comentario de Mario Suárez, estás perdiendo credibilidad, Fernando. No, hombre. Mario Suárez. Y súmale el de Oblak también. Pero un momento, a ver. Independientemente de declaraciones y demás, en el campo, que es donde se demuestra, si hoy la hemos empezado tomando con Jiménez, yo creo que ha sido porque de todos los que ha habido en el campo, Jiménez ha sido el peor. O no sé, si me decís a alguien que ha estado peor que Jiménez en el equipo, yo no lo he visto. Yo he visto a un equipo bastante bien. En defensa hemos tenido fallos puntuales que nos han costado. O sea, ha habido primero el fallo de Godín en el marcaje, que bueno, que a lo mejor puedes decir que pensaba que el balón se iba afuera en ese primer gol, que nos ha costado un gol. Quizá también puedes decir que Moya, pero ahí no creo que él tenga mucha culpa. Y el fallo del penalti que ha picado, como nos pasó el otro día con Siqueira contra el Trampas, hoy otra vez le han tendido la trampa, esta vez a Miranda, que normalmente piensas que en estas ocasiones pues, o sea, tiene ya una experiencia y demás, y ha picado también y ha entrado y otro penalti estúpido. Y ahí hemos perdido dos puntos. Pero han sido fallos puntuales. Pero en el global del partido, yo creo que coincidimos todos en que si tuviéramos que dar puntuaciones, que no la vamos a hacer porque no merece la pena hoy, pero si tuviéramos que dar puntuaciones, la más baja yo creo que sería, o sea, o el que más ha defraudado sería Jiménez. Habría que discutirlo, habría que discutirlo. Vamos a ver, un jugador que te provoca un penalti en contra o un jugador pues, que permite que lo del primer gol suceda. Sí, pero es un fallo puntual, es un fallo que ha tenido en el equipo. Es que es un fallo grave. En el partido, sí. Hombre, pero también podemos poner como fallo grave, por ejemplo, pues eso, una jugada de Jiménez que ha tenido un uno contra uno y no la ha podido hacer, o, ¿sabes? Está claro que en una guerra de análisis individuales unos contra otros, el Atleti no gana nada. El Atleti no gana nada y no sacamos nada en claro. No, es decir, aquí claro. Lo único que podemos hacer es formar un bando con aquellos que digan que Raúl Jiménez es un matado, los que digan que Mario Suárez es también un tío que se arrastra por el campo, aquellos de Miranda y de Godín y de Oblak y de Moyá. Pero es que, Yo no soy de uno ni de otro. No creo que seamos. No hago referencia a ti. Solamente estoy poniendo... Porque creo que incluso en el partido contra el Olympiacos se puso en cuestión y no hablo ni por mí ni por nadie, o sea, hablo en general. En el debate de la gente del Atleti se pone en cuestión la decisión de meter a Oblak, se pone en cuestión a Oblak, se pone en cuestión en ese partido. Oblak estuvo mal, es que no podemos decir que estuvo bien cuando estuvo mal. ¿Qué decimos? ¿Que estuvo bien? No, estuvo bien o estuvo mal. Pero hay que tratar de ceñirse a la actuación del partido. Es que, joder... Claro, a ese partido Oblak fue un inútil. Que es muy precipitado para sacar conclusiones de Oblak. Pues, estamos diciendo también que en un partido... Sí, a ver, por un lado... Que Jiménez no está teniendo detalles ilusionantes. Y dices tú, hostia, aquí hay jugador. Pues está claro que no, pero bueno, hay que... Claro, pero es que hay un problema, Israel. El problema es que no... Este tipo tuviera las mismas opciones que han tenido Oliver y Manquillo. Sí. Que a esos dos chavales se han dado seis partidos. El problema de todo esto es que estamos en plena competición. ¿Y qué te pasa? ¿Que el delantero tiene que jugar y Oliver no? ¿O Manquillo? No, el problema es que donde está Oliver lo tienes muy cubierto, con Coque, con Arda, con Griezmann. Este no tenemos cubierto. Medias puntas tienes los delanteros. Tenemos a Cerci, tenemos a Arnau García, pero no tenemos porque no hemos querido fichar a nadie. Delantero solo está Manchuki. Yo desde siempre he dicho, la delantera para mí la tenemos en un nivel muy inferior a la del año pasado. Sin duda. Pero de hecho, ahora mismo quieres el máximo goleador del Atlético de Madrid. Creo que es Miranda. Pues igual Miranda, ¿eh? Sí. Miranda lleva dos. Sí, sí. ¿Quién metió los dos contra el Eibar? ¿Uno Miranda y el otro quién? El otro Manchukis. Manchukis lleva tres goles, uno en Supercopa, uno en Liga y uno en Europa League. En Champions. Lleva tres goles en total, es el máximo goleador en todas las competiciones. Que en medio campo para adelante, Liga, uno de Miranda. Sí, en Liga Miranda. Y de medio campo para adelante, uno de Manchukis, uno de Arda y punto. Ningún gol más. En Liga, de hecho, de seis goles, cinco han sido a balón parado. Pero que hablábamos de que es muy pronto para clasificar al jugador, para decir si. Que ahí a lo mejor coincido. Yo no soy tan rotundo a lo mejor como Mariano o quizá Fernando, ¿no? No vale, bueno. Pues yo no he dicho que no valga. Yo digo que ahora mismo Raúl Jiménez tiene que ir al banquillo. Claro, a eso voy. No puedes, lo que no se puede hacer es estar haciendo probaturas o dándole tiempo y permitiéndole que el equipo, el nivel del equipo caiga por darle tiempo al jugador cuando estamos en plena competición. Lo entiendo si me dices en pretemporada, si me dices cuando a lo mejor estamos en una altura de la temporada en la que no tenemos nada que perder o estamos en la que podemos permitírnoslo porque vamos sobrados, bueno, pues ahí a lo mejor lo entendería, que no, ni aún así, pero bueno. Pero estamos en plena competición, viniendo de haber ganado una competición con unas exigencias, con una liga en la que si te descuelgas va a ser muy difícil que te vuelvas a enganchar. Una Champions League, por ejemplo, en la que te vas... O sea, está todo muy compacto, muy comprimido y no puedes permitirte ni el mínimo error. Y yo creo que darle lo de Jiménez hoy, lo de Oblak el otro día, por ejemplo, En otras circunstancias, pues no me importaría y, oye, pues sí, o si no tienes otro, ¿no? Si no tienes más y te dices, bueno, es que no hay más, es que no tenemos otra opción, hay que entrar a esta gente porque no hay otra, ¿no? Pues bueno, pues no hay más. Pero es que si tienes otras opciones y se puede hacer otras cosas y no tienes que hacer pruebas, no entiendo a qué vienen cuando además, no voy a decir que te están costando puntos, pero están haciendo que el nivel del equipo baje. Porque están arrastrándolo. O sea, a Oblak el otro día, a Jiménez hoy, el equipo lo está notando. Y al final, pues nos está costando. Puede ser malo para ellos porque se les está señalando mucho, claro. Porque están haciendo actuaciones negativas y luego es difícil cambiar las tendencias. A lo mejor es mejor no exponerles si ves que no están en condiciones todavía. Y el Atlético de Madrid como equipo. Está bajo presión, pero bajo presión, claro. De joder, con 0-1, minuto 30 de la primera parte, estaba el Calderón a 99 grados a punto de entrar en ebullición, a puntito estaba, y afortunadamente hemos empatado relativamente pronto y nos hemos ido al descanso incluso ganando. Entonces, pero sí, pero que en el ambiente la gente se ha acostumbrado a ganar. Se nota una presión, pero yo también, joder, claro, cuando analizamos luego los detalles del partido y después de un empate, evidentemente necesitamos culpables y necesitamos inocentes, pues claro, nosotros también pues nos metemos en el joder el chico este o joder el portero de allá, que es normal, pero creo que no, desde luego, favor al equipo y favor, desde luego, a Simeone, estará sentando como una patada en el culo. Que generemos este tipo de debates que cuando es verdad que es que joder, jornada número 4. Entonces, ¿no? ¿De qué hablamos, Álvaro? No, pero si luego también es muy preocupante, ha fallado un jugador, es muy preocupante, no. Miraos, es muy preocupante. Os cambio de tercio yo un poco también. Creo que se han dado ya varios partidos, nos pasó con el Rayo, nos ha pasado hoy solamente 20 minutos, es cierto, contra el Celta, nos pasó con Olympiacos, nos pasó con el Eibar en casa. Creo que cuando el equipo contrario os pone a tocar pelota, son capaces de tener muy, muy largas y no llegamos a la presión a tiempo y tal. Creo en ese aspecto que deberíamos de juntar líneas, adelantando defensas, siendo capaces de poder, porque no se puede presionar, no sé, nos están mareando un poco y no somos capaces de recuperar y se cansa mucho el equipo. No hay buena coordinación en la presión. No hay buena coordinación. El año pasado íbamos todos. La línea de medios apuraba detrás de Costa. La línea de medios apuraba detrás de Costa y cerraba líneas de pase. Por ejemplo, los que hayan visto el partido del Celta, se ve un vacío entre la primera línea de presión y la segunda línea de presión que les ha permitido sacar la pelota de una manera que bueno, insisto, que no, la primera, no es... La primera... Porque Raúl no presiona como este chavo, como presionaba Costa. Segundo, porque Griezmann tampoco ha presionado. Supongo que será también, tendrán que integrarse. Y tercero, lo he comentado antes, porque el centro del campo de Atlético de Madrid, sobre todo los mediocentros, todavía no están al nivel. Gavi todavía no está al nivel del año pasado, de cómo terminó el año pasado. Así que, creo que ahí... El juego de Gavi le beneficiaba muchísimo más el año pasado, teniendo, digamos, no teniendo ataduras en el sentido de responsabilidades con el equipo, y este año parece que, como, en fin, hay un poco más de intención, de voluntad de generar en tres cuartos y de llegar a portería con una jugada más trenzada, parece que este año sí que Gavi queda expuesto a su, entre comillas, deficiencia de calidad. O sea, no es un jugador que puedas contar con él para, en fin, para desarrollar una tarea. Se ven más los defectos. Claro, pero no es una crítica, es una crítica a Gavi, porque Gavi, lo que pasa, y luego también un detalle que es, lo acabáis de mencionar, que es muy preocupante, a mí lo que más me preocupa es que el Atlético de Madrid, de acuerdo, pone el énfasis y quiere intentar, pues eso, jugar con el balón, pero luego no se plasma en goles, o sea, sí, juega, genera, remata, centra... Pero al final los goles del Atlético de Madrid o la mayor baza del Atlético sigue siendo la estrategia y el balón parado. Y el máximo goleador ahora es Miranda, cágate, que estamos empezando, que es pronto. Pero es verdad que el juego ofensivo del Atlético de Madrid ahora mismo no plasma ni genera goles, y eso me preocupa, porque vamos al tema, yo creo que llevamos dos partidos, y de no sacar los partidos, a mí eso pero no bueno preocupa, vamos realmente. A ver, yo creo que ha sido un tema más de primero que el portero de ellos ha estado acertado, como el miércoles pasado o el martes pasado. También Roberto nos sacó dos o tres ocasiones de gol prácticamente cantado. O sea, que eso también es un tema de racha, ¿no? Eso también va mucho por racha. Yo creo que en ambos partidos han generado ocasiones. O sea, que por ese sentido, ¿no? Yo creo que es un poco más de acierto y que el año pasado pues tenías a dos jugadores que tenían una calidad que este año pues no lo tenemos. Y es que donde se nota más la calidad cuando falta... O el salto de calidad, que cuando has descendido es arriba. Porque tú puedes tener a un defensa que pueda ser más o menos bueno, que si lo acompañas con otros dos o tres defensas que sean de buena calidad, al tío no se le va a notar tanto los defectos o la poca calidad. Pero como arriba no tengas la diferencia entre un año y otro, el salto de calidad sea, como bajo mi punto de vista es... notorio con respecto un año con otro, una temporada con otra, pues ahí se nota muchísimo y se nos va a notar muchísimo y yo espero que por eso que este año los goles o sea, tengamos la suerte de que haya más jugadores que puedan hacer más goles, por eso que sigamos haciendo goles a balón parado, para mí es una bendición porque es un medio de obtener goles que no depende de tener que tengan buen día los delanteros. Entonces, y como estos delanteros, para mí, bajo mi punto de vista, no van a tener o no tienen la calidad ni la definición que tenían el año pasado, pues yo creo que eso puede explicar en cierta manera pues lo que tú estás comentando, Álvaro, que hayamos generado ocasiones de gol pero que no las hayamos definido, independientemente que también eso también va por razas. A lo mejor ahora al mexicano le da por meter goles, pero bueno, eso ya es una cosa que a mí me parecería bastante imposible. Si pero el mexicano mete 20 goles, os invito a todos a comer en Madrid, a donde queráis, ¿no? Perdona, hombre, 20 no. O sea, 20 no, pero 10 yo creo que los va a pasar. Es que meter 10 goles, macho, siendo perdona. Delantero del Atleti. Vale, vamos. Pero ¿esto qué es? No, o sea, Villa metió 17 goles el año pasado. Sí, pero joder, Villa jugó. Adrián metió 12 en una temporada. Se ha metido a Adrián 12 goles. Villa jugó más partidos de los que va a jugar el Atleti este año. O sea, quiere decir que tuvo más posibilidades de marcar goles de las que vamos a tener este año. O sea, que yo creo que un segundo delantero, como es el caso, que tampoco va a ser utilizado como segundo delantero porque probablemente chupe banquillo y sea hombre de el jugador número 12 o jugador 13 o 14, sustitución de Mandzukic y jugará los minutos del 15, o sea, del 75 va al 90. Y entonces tampoco las posibilidades de Villa que partía de titular no son comparables. Y yo creo que si mete 10 o más de 10, vamos, a partir de 10 yo creo que al final pues habrá que rendir cuentas ante este episodio. Hombre, depende también cuando los meta, con quién los meta, ¿sabes? Claro, no, no, no, sí, partido de copa, Chicharito, al Madrid todos en el partido de Huelva. No, es que lo que dice Mariano tiene mucha razón. Chicharito ha metido hoy dos goles, el gol séptimo y el gol octavo. Esos goles no sirven absolutamente para nada. Y no, es cierto, y en la estadística golazo. Queda acá que ha metido dos goles. Yo prefiero que meta un día un gol en una victoria 1-0 y otro día 1-0, que meter el gol 7 y el gol 8 de una goleada. Si nos ponemos así, vamos a contar los 17-18 de Villa, a ver cuántos fueron desequilibrantes o fueron valederos. Sí. Yo ahora no los puedo contar, pero yo siempre miro eso. 4-5, entonces, claro. Si es que yo a Villa no le eso más altas. ¿Sabes? De todas formas, Diego Costa. Que me atrevería a decir. Y los cambios que ha dicho Israel, podemos hablar de los cambios que le ha apuntado Israel sí, antes. Yo quería decir una cosa antes para no perder el hilo de lo que ha dicho Mariano. Yo sí que me atrevería a decir que bueno, Sion es el primero que ha dicho que con las características de los jugadores que tenemos había que tratar de jugar al fútbol, especialmente ofensivamente, de otra manera. Y diría que sí que puedo apreciar una progresión, donde en el Bernabéu tres últimos partidos, donde en el Bernabéu sacamos 10-15 minutos de fútbol con la entrada de Arda y Griezmann. En Atenas fuimos capaces de sacar 30-40 minutos de fútbol y de posesión de pelota y de generación de ocasiones, y hoy, a excepción de 20 minutos, 15-20 minutos que nos ha dominado el Celta, hemos generado ocasiones y hemos tenido posesión, que ya sabemos que el Atlético de Madrid no busca la posesión, y bueno, yo no pretendo que el Madrid juegue con el Barcelona, por muy bonito que haya sido ese fútbol. Pero sí que es cierto que sí que hay una progresión un poquitín en cómo se juega, cómo está jugando el Atlético, y también creo que efectivamente uno de los perjudicados de ese tema es Gavi, porque Gavi efectivamente lo que es rasear la pelota no es una cosa que haga especialmente bien. A Gavi le gusta mucho estar cerca de pues medio campo, escorado un poco a banda derecha y poner no balones largos cruzados, pero sí balones ligeramente bombeados, dos pases un poco por arriba, y en un juego de raseo en el que intervienen Koke, Griezmann, Arda, Gavi pues no entra en esa dinámica, sí, tanto. Le iba mejor sin duda. Tampoco, claro, sí. Eso es, ni la velocidad. Le iba mucho mejor pues los desmarques de ruptura de Costa cayendo a banda derecha y tal, para ponerle esas pelotas, y ahí sí que se descubre un poco más. Pero sí que diría eso, que en los tres últimos partidos se ha funcionado en cuanto a generación de ocasiones y fútbol, que fue pues mi principal crítica, al menos en el partido con el Rayo y en el partido con el Eibar. Sí, hombre, es lo que decía al principio, ¿no? Que el resultado no ha sido bueno, pero se han podido ver cosas positivas. Lo que pasa es que no es solo que el resultado no sea bueno, sino que son ya dos empates en Liga, ¿no? Que venimos de perder en Champions, entonces no sé si el ritmo que llevamos o la tendencia no es muy positiva. Ahora, viendo los partidos, pues dices, hombre, obviamente, por ejemplo, ves ese empate en Vallecas, en el primer partido, sí, de Liga, y ves el empate de hoy, y hay mucha diferencia, ¿no? El equipo ha estado mucho mejor. Sabe peor el de hoy. Sabe peor porque estamos en casa y porque se han hecho más cosas para conseguir la victoria, y no se ha conseguido. Y ese es el problema, ¿no? Que todavía nos falta ese último punto para que demos la vuelta y empecemos a ganar, ¿no? Lo que pasa que el problema es, hay que hacerlo ya, porque como ya he dicho antes, aquí pierdes el carro y luego no hay manera de subirse. Entonces, lo que preocupa es eso, que con los nuevos jugadores que tenemos, los cambios que hemos hecho y demás, ya no hablo de si hemos mejorado o hemos empeorado, lo que queráis, pero no hemos encontrado el juego todavía. Se van viendo cosas, se vislumbra lo que se quiere hacer, ¿no? Y parece que van poco a poco encajando las piezas, pero todavía no acaba de conectar todo, ¿no? Y hoy, por ejemplo, ya he dicho, a mí me ha parecido quizás en lo que llamamos de temporada, el partido en el que hemos jugado más vertical, ¿no? Hemos tenido más llegadas al área, más tiros con claridad, ¿no? Aunque luego los dos goles hayan venido en balón parado y por los centrales, pero sobre todo a mí el ya lo he dicho antes, el que más me ha gustado del partido ha sido Griezmann, ¿no? Le he visto encarando, yéndose, buscando huecos, ¿no? Haciendo, dándole esa velocidad que nos faltaba, ¿no? Y que echábamos mucho de menos, ¿no? Quiero ver más a Chelsea, por ejemplo, que creo que, por ejemplo, Chelsea con Griezmann pueden darte muchísima velocidad al equipo, ¿no? Y por ejemplo, por ahí a lo mejor es por donde me quejo también de lo de Raúl Jiménez, ¿no? Yo y quizás hubiera preferido ver a Chelsea antes que a Jiménez, aunque no sean el mismo tipo de jugador. Bueno, tampoco todavía no sabemos muy bien de qué juega Jiménez, tampoco Chelsea, ¿no? Aunque Chelsea le conocemos un poco más porque ha estado jugando en Europa y demás. Pero se ven cosas, se ven ideas, se ve lo que se intenta. Y parece que poco a poco vamos llegando ahí, ¿no? Pero claro, es que no hay tiempo. O sea, es que estamos hablando que nos quedan... o sea, ahora mismo, el otro día perdimos en Champions. Llevamos dos empates en Liga, ¿no? Y yo creo que el cupo de errores ya lo hemos cumplido, ¿no? Ahora tenemos... Nos quedan todavía dos partidos en Liga y luego otra vez en Champions, ¿no? Nos queda... Salimos a Almería, viene el Sevilla y luego viene la Juventus. O sea, es un calendario. El sobre todo, ojo lo de la Juventus porque sí, hoy acaba de ganar al Milán. Sí, ha ganado 1-0 al Milán hoy, están bien, nos jugamos la Champions, ¿eh? Si sale un empate a un tal, pero como salga una derrota, está muy negro, ¿eh? El cupo de errores evidentemente está cumplido si el Atlético de Madrid quiere hacer una temporada de 96 puntos, ser campeón de Liga y ser finalista de Copa de Europa. Tiene que ser el objetivo, ¿no? No puedes plantearte objetivos menores, ¿no? De los de, Jorge, sabes que has llegado. No puede ser el objetivo. 30 puntos, o sea, no llegamos a 96. El objetivo tiene que ser, como mínimo, igualar lo que has hecho la temporada pasada. Si el objetivo va a ser hacerlo peor que la temporada pasada... No, claro, hay que hacerlo y... El objetivo es el objetivo, hacerlo igual entonces, que tú. Yo te digo una cosa. Yo no creo que ni Madrid, ni Barça, ni nosotros vayan a hacer los mismos puntos que la temporada pasada. Creo que se han recortado distancias, o al menos eso pareció durante el final de la segunda vuelta. Quiero que hay pues, como Valencia, Bilbao, Sevilla, Villarreal que juegan buen fútbol. Y creo que nosotros vamos a hacer menos puntos. Y diría que ellos también. Sí. Bueno, rápidamente, antes de que sigamos adelante, que Mariano tiene que irse, así que lo que vamos a hacer lo mejor y lo peor y entramos, si queréis, un poco a analizar otras cosas. Mariano, que sé que vas con el tiempo ajustado, sí, cuéntanos, lo mejor y lo peor. Bueno, pues para mí lo peor, evidentemente, el resultado y la actuación del chaval este, de Raúl. Y lo mejor, pues creo que los detalles que se han podido ver a nivel de intensidad de juego y durante ciertos momentos del partido, ¿no? Que nos han hecho recordar en algún momento pues al equipo del año pasado y también la actuación de Griezmann, ¿no? Creo que poco a poco se está integrando en el equipo, se está integrando en esta forma de jugar. Y creo que todo buena parte de lo positivo que se ha hecho en ataque pues ha venido de su parte. Entonces, en ese sentido, yo creo que es lo mejor. Y como ya he dicho, lo peor, pues sobre todo el resultado, porque creo que por mucho ya que incluso que estemos hablando ahora, que estamos debatiendo, creo que el resultado más lógico con las ocasiones que han habido hubiera sido la victoria de nuestro equipo. Pero bueno, espero que por lo menos sirva para que se saquen conclusiones y que sobre todo que la gente valore en sí lo que se hizo el año pasado y que es muy difícil repetir lo que se hizo el año pasado y más en menos cuando te desmontan un equipo y te montan otro nuevo, que habrá que tener paciencia, etcétera, a pesar de que bueno, algunos pensemos que esto no es... No es lo que era el año pasado, en ciertas líneas, la calidad que había el año pasado, así que bueno, habrá que esperar y seguir el equipo, que creo que el próximo partido es el miércoles contra el Almería, que creo que es imperioso también sacar un buen resultado, que lo suyo sería ganar, evidentemente. A ver. Bueno, Mariano, muchas gracias, que sé que te tienes que ir. Venga, pues un saludo a todos. Venga. Hasta luego. Y pasamos a, bueno, Fernando, cuéntanos para ti qué ha sido lo mejor y lo peor. Lo mejor, las jugadas de estrategia. Somos un equipo sensacional en las jugadas. Saca Gavi o saque Coque y luego sea Mirando, sea Godín, es una rentabilidad absoluta. No metemos goles de falta directas, curiosamente, prácticamente ninguno, pero lo que es en saque y remate somos magníficos. A lo mejor las jugadas de estrategia. Y lo peor, el mexicano madridista y los cambios de Simeone. Israel. Sí, yo creo que lo mejor, la intensidad que ha puesto hoy el equipo al partido. Creo que el Atlético de Madrid ha competido bien. Creo que se han generado muchas ocasiones. Creo que se ha atacado muy bien por fuera con los dos laterales. También se ha tocado por dentro con los interiores. Y lo peor es que todo eso no nos ha servido para ganar a un equipo de mitad de tabla en casa. Teóricamente lo suyo sería ser capaces de sacar estos partidos pues con un, ya no pido 8 goles, pero un 2-1, un 2-0, y habiendo jugado bien, no ser capaces de sacar este partido es lo peor, junto con un par de actuaciones individuales. Jiménez ha hecho un partido malo y a mí Gaby todavía, pero lo que pasa es que tengo mucha confianza en Gaby, tampoco Gaby me ha gustado hoy su actuación. Bueno, los fallos de los centrales incluso perdonaría un poco el error de Miranda, porque básicamente creo que es un mérito del delantero. El delantero hace una muy buena maniobra, hace una especie de ruleta, un giro en el área, y Miranda realmente ni siquiera mete piernas, sino que es que no puede frenarse, le coge en otra dirección y lo arrolla ligeramente. Entonces, y por último, lo peor también, creo que los cambios de Simeone de hoy, no agotar tres cambios con un equipo que ha corrido mucho y no darle a Cherchi cuando necesitamos ganar, y parece un buen revulsivo no darle más que 10 minutos de partido, y sin embargo quitar a Griezmann y dejar a Jiménez ante la desaprobación del público, tanto del cambio como del juego de Jiménez. Sí, bueno, ya sus motivos, ¿no? Pero habrá que ver cómo vamos para adelante. Álvaro, ¿lo mejor, lo peor? Bueno, yo creo que lo peor es que el paseo de los melancólicos se va a quedar pequeño para acoger a todos los que tienen melancolía y nostalgia del equipo del año pasado. Yo creo que es mucha gente, creo que en el campo se nota, creo que el run run, el ambiente y la presión para el equipo y para los jugadores, yo creo que lo pueden acusar y nos podemos cargar a más de uno, de no ser prudentes en las declaraciones. Y vamos a ver, luego volviendo al juego del equipo, yo valoro positivamente una vez más la velocidad en las jugadas, que no las grandes carreras que estábamos acostumbrados a hacer, sino bueno, una jugada con toques rápidos y velocidad con el balón en los pies. Y dicho esto, no sirve para absolutamente nada si no conseguimos sacar el resultado. Yo soy resultadista, me declaro totalmente resultadista en este momento de temporada, y bueno, también, bueno, no pasa nada porque soy consciente de que el equipo es, en fin, hay que darle un margen y esta temporada será de transición hasta que, bueno, intentemos o estemos en condiciones de recuperar niveles del año pasado. Sí, a ver, esperemos que no tarde mucho en eso, ¿no? Para mí, lo mejor, pues, lo que acabo de comentar hace poco, ¿no? De las cosas que se van viendo, ¿no? O sea, el equipo, eso, más, quizás más parecido al de la temporada pasada, de juego rápido, ¿no? De con transiciones rápidas creando oportunidades, ¿no? Creando presión y oportunidades, aunque nos falta eso, el rematarlas, ¿no? Que quizás es lo más difícil, a lo mejor, ¿no? No sé. Pero por lo menos me da más esperanzas, ¿no? De que pues se pueden hacer cosas mejores. Y lo peor, pues, el resultado, ¿no? Porque yo creo que esos fallos defensivos, que ya el problema es que llevamos muchos programas quejándonos de eso, ¿no? De fallos puntuales defensivos que nos están costando puntos, ¿no? Y hoy una vez más, pues eso, el partido no era para perder, no era para empatarlo. Mira, sigo diciendo perderlo, he dicho ya dos o tres veces durante el programa que como que hemos perdido, porque es la sensación, ¿no? O sea, pese a que hemos empatado, para mí la sensación es de derrota, ¿no? Porque era un partido que teníamos que haber ganado y que teníamos ganado, ¿no? O sea, que hemos le hemos dado, no sé, le hemos dejado al Celta que nos empatara sin apenas crearnos juego, ¿no? Y yo creo que bueno, espero que no tengamos que arrepentirnos, ¿no? Al final de temporada de estos puntos, ¿no? Pero sabe mal porque era un partido de los que teníamos que contar como victoria, ¿no? Y no ha sido así. Pero bueno, siempre todavía hay tiempo, ¿no? Es pronto, ya digo que luego es muy difícil. No tienes que dejarte puntos porque la liga, cualquier competición ahora está muy apretada, pero si te los tienes que dejar en algún momento, mejor ahora que al final de liga, ¿no? O sea, ahora, bueno, el año pasado, curiosamente, ¿no? Los dejamos al final, porque de las tres últimas jornadas sacamos dos puntos y ganamos la liga. Sí, pero teníamos ya un pequeño colchón, ¿no? Cuando ya tienes ese colchón, el colchón se hace, que el colchón se hace ahora. Sí. Que luego si llegas sin colchón. Jorge, a mí me gustaría preguntarte qué es lo que esperas del equipo. Es decir, ¿Dónde quieres que llegue? Además, una respuesta concreta, ¿no? O sea, no, quiero que sea segundo, quiero que sea primero, quiero que sea tercero. ¿Dónde quiero que llegue el equipo? No, no, y sí. ¿Dónde le ves capacitado para estar a final de temporada? Para estar entre los tres primeros. No sé decirte si primero, segundo o tercero, pero para estar peleando por la liga hasta final de temporada. Yo con menos no me conformo. Yo el Atleti, para mí, no tendría sentido que me conformara, que dijera, no, yo quiero, como hacíamos antiguamente, venía el mensaje de queremos entrar en Europa. Entrar en Europa ahora no significa nada. Entrar en Europa, no, pero llevamos 5 años entrando en Europa y mira. Sí, para entender a veces las opiniones está bien decir, no, yo es que hago mi opinión, o digo mi opinión con respecto a unas expectativas que tengo. Entonces, por eso me interesaba saber mi expectativa qué es lo que esperabas. El año pasado estuvimos peleando por la liga y la ganamos. Está claro que si esperas quedar primero, el empate de hoy es una cagada. Ahora bien, si esperas quedar tercero, pues es un resultado que podría ser. Primero o tercero. Para quedar tercero tampoco es bueno empatar en casa, ¿no? Bueno, pero tienes un margen, es posible. Pero sí. A ver, una cosa, ¿quién quiere quedar tercero? Yo no. Es que claro, no, es que querer quedar tercero. ¿Qué esperas que el Atlético de Madrid sea capaz de hacer? Pelear por la liga. Yo creo que no va a ser. Yo quiero que se pelee por la liga. Ahora, que se pueda o que se consiga, eso es otra cosa. Pero si ya de inicio me vas a decir que lo que quiero es ser tercero. Apague, vámonos, porque entonces me estoy cerrando yo mismo las puertas. O sea, yo quiero que ganemos la Liga, quiero que ganemos la Champions, que ganemos todo lo que... Eso es lo que quiero. Eso todo. Eso. Pero tú a este equipo que no juega ni a las tabas, que juega con Raúl Jiménez hoy de titular, que tenemos muchísimos problemas y errores en defensa, tú... ¿Tú lo ves capacitado para ser qué? ¿Segundo, primero, tercero? Ahora mismo no lo tengo claro para qué está capacitado. Yo te estoy diciendo lo que yo quiero del equipo. No sé para qué está capacitado porque todavía me está demostrando. Claro, en función de lo que de a lo que esté capacitado, será bueno, será malo, será regular, o será pasable, o será inadmisible el empate de hoy. Claro, por eso digo que todavía no se pueden sacar conclusiones porque no sabemos para qué estamos capacitados ni nosotros ni nadie. O sea, ahora yo mismo en la liga y en las competiciones es pronto, se están formando los equipos, pero yo lo que digo es que el objetivo tiene que ser llegar como mínimo a lo que hiciste la temporada anterior. Como mínimo. O sea, si me dices que no, es que la temporada anterior lo hicimos demasiado bien y ahora vamos a bajar el listón, entonces esta temporada nos conformamos con un tercer puesto, la temporada que viene con un cuarto o quinto, en la otra ya, y en tres temporadas estamos otra vez peleando por el descenso. No puede ser. O sea, porque lo hayas hecho muy bien no quiere decir que te excuses en eso y digas, no, es que ya lo hemos hecho muy bien la temporada pasada, no lo vamos a poder igualar y ya estamos, ya nos sentamos y nos conformamos. Yo no. El que aspira al tercero acaba quinto. ¿Qué les ha pasado? Cuando aspirábamos a entrar en. Cuando la meta era entrar en Europa, ¿cuántas veces nos hemos quedado a las puertas? Y las veces que luego hemos entrado, ¿de qué nos ha servido muchas veces? Entrar en Champions para luego salir en la fase de grupos, ¿no? Tú puedes decir de muchas maneras que aspiras a quedar tercero. Lo puedes decir diciendo que tus rivales son Sevilla y Valencia. Estás haciendo referencia claramente a que vas a intentar estar por encima al final de la temporada. Con lo cual estás diciendo que vas a quedar tercero. Sí, sí. Que aspiras yo no, a quedar yo no he dicho... A mí no me habrás oído decir que el rival sea el Sevilla. No. Yo lo digo hay por gente el que mensaje. Sí, a otro, o mismamente aquí en el podcast, creo que ha habido gente que lo ha dicho. Y me parece legítimo, bueno, es lo que cada uno piensa. Yo pienso que para mí nuestros rivales tienen que ser Real Madrid y Barcelona. Yo estoy con Jorge, vamos. El Atleti tiene que aspirar a repetir la temporada del año pasado. Bueno, está claro que el año pasado estuvimos... Sí. Si no lo consigue, dependerá. No es lo mismo si te quedas a un punto, dos, tres, cuatro, cinco de los primeros o te quedas a 20. Pero si se queda cerca, si pierde la liga por 6 o 7 puntos, yo no le voy a achacar nada, vamos. Pero si te saca el Barcelona o el Madrid 20 puntos, pues ya estaría mal, ¿no? Lógicamente. Pues sería haber bajado 20 puntos de sopetón. Sí, claro, sí, sí. Pero es que el equipo... Está claro que el año pasado estuvimos, bueno, ganamos la Liga, estuvimos a la altura de Real Madrid y Barcelona. De hecho, los superamos y estuvimos lejos de Valencia, Sevilla, Bilbao y similares. Este año bueno, estar otra vez a la altura de ellos es complicado. Lógicamente tenemos, vamos, yo creo que las plantillas no son comparables. A la nuestra se le saca el 150% de rendimiento, pero desde luego si no son comparables, ¿cómo estableces la comparación de objetivos? Bueno, es que las plantillas estás comparando objetivos con el Madrid y Barcelona y estás diciendo que no somos comparables. Sí. No, me explico, ¿no? Es muy fácil. Mira, para mí la plantilla del Real Madrid y la plantilla del Barcelona son mejores plantillas individualmente que el Atlético de Madrid. Es decir, de su 11 titular, yo prácticamente te ficharía a cualquiera para nuestro equipo. Ahora bien, como equipo es lo que nos ha dado la posibilidad de ser mejores que ellos, porque esto, quieras que no, es un juego de equipo. Y creo que tenemos, y por eso estamos ganando al Madrid todos los partidos, porque tenemos mejor equipo que el Real Madrid. Ahora bien, como plantilla, como nombres, como jugadores, individualmente, calidad y todo, creo que son mucho mejor que nosotros. Si ellos consiguieran jugar en equipo, que es lo que consiguió el Barcelona de Guardiola, fue, bueno, y de Rijkaard y tal, o sea, jugaban como equipo con unos jugadores de la Virgen, y claro, eso sé que se hace historia, pero vamos, como plantilla sí son mejores, como para mí son mejores que nosotros. Yo lo que creo que el año pasado fuimos capaces de superarlos. Yo lo que es aspiro a que este año no caigamos al escalón inferior de Sevilla, Valencia, Bilbao. El año pasado fuimos muy superiores a ellos. Quizá nos quedemos por el medio. No sé cómo calificaría eso. Yo sé lo que aspiro del Atlético de Madrid. Yo aspiro a que el Atlético de Madrid me dé el mayor número de partidos emocionantes, de grandes partidos en la temporada. Y yo considero gran partido. No. La respuesta exigía una respuesta concreta. Una respuesta concreta. Eso es una respuesta, en fin, muy amplia. Yo lo que intentaba es tercero, segundo, primero, cuarto. Déjame un segundo y te la concreto. Para mí es un gran partido el partido que se jugó en Málaga contra el Málaga en casa, en el que no conseguimos la Liga. Para mí es un gran partido el que perdimos en Levante. Es decir, partidos grandes en los que nos jugábamos las cosas. ¿Por qué? Porque lo que aspiro es que el Atlético de Madrid, a falta de 5, 6, 7, 8 jornadas, esté en disposición todavía de pelear para ganar la Liga. O sea, eso es lo que aspiro. Y lo mismo aspiro en Champions. Aspiro a ver el mayor número posible de partidos grandes en Champions. Es decir, que el Atlético de Madrid no caiga en grupos y a ser posible no caiga en octavos. Y ya si pasa a cuartos, pues ya habrán sido 6, 7, 8 buenos, grandes partidos. Aspiro a ver el mayor número de ellos. Cualquier atlético que haya escuchado 4 o 5 programas de esta temporada habrá podido ver que el equipo no es el mismo, habrá podido ver que los resultados, independientemente si escucha o no el podcast, los resultados no son los mismos, el equipo no es el mismo. Y bueno, las exigencias, dices, pelear la Liga en las últimas jornadas, se traduce en tener como objetivo ganar la Liga. Y yo creo que no, en fin, el año pasado lo vamos a recordar muchísimo, pero yo creo que no se va a volver a repetir y no, en fin, por eso a mí me llama la atención que escuchando, no es que me llame la atención, ahora mismo que lo estoy pensando me parece coherente que la gente esté disgustada con el empate del Celta. Claro, si piensan también que el Atlético tiene que ganar la Liga, está claro que es un disgusto empatar con el Celta. Para mí el objetivo, mira, te lo voy a decir más claro que lo que tienes. Para mí el objetivo es ganar la Liga. Lo que pasa es que si el Atlético de Madrid queda tercero a 5 o 6 puntos del campeón, no consideraré un fracaso no haber llegado al objetivo en este caso. Pero sí, el objetivo, joder, somos campeones de Liga, el objetivo es repetir, el objetivo es ganar la Liga. Es una máxima, eso no es un objetivo, es una máxima, ganar la Liga es una máxima. Ahora bien, el objetivo, tú no puedes decir que si no lo cumplo no pasa nada, ¿cómo que no pasa nada? O sea, tú el objetivo se supone, la máxima, joder, la máxima es una cosa pues que está ahí, pero que no, en fin, que no estás capacitado para conseguir ganar la Liga. Si no ganas, puede ser cuestión de un partido malo. No se puede exigir algo que puede ser un remate al poste, no sé qué. Tienes que luchar. Pero me da la sensación que no estamos al mismo nivel. O sea, el año pasado sacamos 90 puntos. El Sevilla sacó 63. ¿Por qué vamos a bajar nosotros al nivel de Sevilla? Pero porque las cosas han cambiado, Fernando. El Atlético de Madrid se ha cambiado de una temporada a otra. Bueno, y el Sevilla, que tiene todo equipo ya, nuevo, pero, y ha perdido a Rakitić, y el Barcelona, y todos han cambiado. El margen de mejora para unos no es el mismo que el Sevilla. Sevilla tiene mejor equipo que el año pasado y nosotros peor. No, mira, igual. No es Sevilla, pero el Atlético. Hemos cambiado a peor. Y el Valencia es peor equipo. El Valencia es un equipo nuevo también. El Valencia es un equipo nuevo. El Sevilla es un equipo nuevo con Denis Suárez, con Aleix Vidal, con Deulofeu, con el Krikoviac, o como se llame ese que ha llegado. O sea, es un equipo nuevo. Nosotros somos un equipo nuevo y el Barcelona es un equipo nuevo con un nuevo entrenador. De hecho, el que menos nuevo es el Real Madrid, que solamente ha introducido a Kroos, casi nada, que eso entra solo, y a James, que bueno, pues es un Isco pero en zurdo. Pero el resto sigue siendo lo mismo. Es el único que no ha cambiado. Somos un equipo peor, o sea, hemos cambiado a peor. Porque si es así, ¿de qué nos ha servido hacer la temporada que hicimos? Bueno, hemos cambiado. ¿Alguno es capaz de decir que no somos peor equipo que el año pasado? Yo lo llevo diciendo hace tiempo. No me dejáis hablar de la pasada temporada. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no te dejamos? Peor. Pero si eso es que es una evidencia que el equipo es peor. Somos peores que el año pasado, es evidente. Es que es evidente. Está Diego Costa, no está Courtois, no está Felipe Luis. A día de hoy. Entonces cambiar los objetivos, porque son los mismos. Que los que tuvimos al final de la pero, temporada pasada. Álvaro, tú no decías que había que darle cinco partidos al equipo, cinco jornadas. Hay que ver cinco partidos para ver hasta dónde llegamos. Y está claro que no. Pero ya dices que es evidente que el equipo es peor. Sí, hombre, es evidente. Claro, por eso. No, pero a día de hoy sí, pero este equipo, cuando se conjunte, veremos a dónde puede llegar. Este equipo necesita, joder, yo no sé lo que necesitará, 10, 15 partidos para que esta gente entren a jugar. Oye, que tenemos un tío de 18 millones. El año pasado se ganó desde el primer partido, ¿eh? Se ganó desde el primer partido el año pasado. Pero el equipo del año pasado no es el equipo del año pasado, no se construyó el año pasado. Claro que sí, pero es que entonces ya venía del año el margen al que aspiras de puntos se reduce. Si lo que planteas es empezar a carburar a partir de la segunda vuelta, yo te diré que en la segunda vuelta ya estamos a 20 del Madrid y del Barça. Pero bueno, oye, pero yo creo que es una cosa que cuanto antes la cerremos y lo demos por terminada. Claro, mira, yo lo dejo muy claro. El objetivo es luchar por la Liga, pero yo creo que este año no vamos a ganar la Liga. Me sorprendería muchísimo que la ganáramos. Me sorprendería muchísimo. Creo que vamos a estar cerca, pero el Barcelona para mí es el máximo favorito con diferencia. ¿Y hace un año, ¿a qué dirías lo mismo? No, hace un año confiaba en el equipo. No, hace un año dirías, ¿el objetivo cuál es del Atlético de Madrid? Del año pasado, al principio de temporada. Claro. Por luchar por la Liga hasta el final. Es que es el objetivo de todas las temporadas de la historia. Con lo cual no cambia. Con lo cual no eres sensible a que el equipo ha empeorado. Yo es lo que intento. Pero la culpa de que haya empeorado no es mío. El objetivo del equipo siempre tiene que ser ganar la Liga y lucharla. Si ellos son peores, la culpa es quien organiza el equipo, no mía. El Atleti siempre tiene que aspirar a eso. Álvaro, ¿tú estás de acuerdo en que nosotros a día de hoy no sabemos cuál es el techo de este equipo todavía? Nosotros no sabemos qué es lo que puede llegar a dar este equipo todavía. Veremos cuando el jugador de 20 millones que hemos traído, que se supone que es muy bueno, Cherchi, entre, cuando Griezmann esté, cuando se entiendan. Hay que darse prisa porque el Barça te empieza a sacar puntos y... Pero es que... Lo que se puede dar a día de hoy no lo sabemos. Si me dices que si somos peor equipo ahora mismo que el año pasado, sí, joder, claro, porque comparas un equipo hecho no de la temporada anterior, sino de la anterior. Claro, claro. Sí, ahí estamos de acuerdo. Lo que no veo coherente es pensar que esto es una continuación de lo mismo que acabó el año pasado. Lo que acabó y se murió en junio, se murió con el partido del Camp Nou o el partido de Lisboa. Aquello acabó allí. El Atleti ya no existe. Es otro proyecto. Lo que te vendían en el 93, 95, 96, el nuevo proyecto. Esto es un nuevo proyecto. Lo del año pasado no fue nuevo proyecto. Sí. Fue la continuación y la herencia del equipo que se creó a Manzano, insisto, esto sí es un nuevo proyecto con 10 tíos nuevos, de medio campo para adelante, 6 o 7 de ellos. Sí, yo puedo comprar el argumento de que el Atleti efectivamente tiene que acabar luchando por Liga, pero también dijimos hace unos programas que lo normal es que esa situación de aspirar a ese nivel de competición y a ese nivel también del escalafón también en Europa y, en fin, estar presente en las rondas finales de la Copa de Europa, conllevaría a un proyecto de 2 años que acaba de empezar. Es decir, esta temporada yo creo que nos podemos olvidar bajo mi punto de vista, creo que el Atlético de Madrid no está ni capacitado ni en las condiciones de exigirle que vamos, lo de repetir es que me da un poco de gracia. Hombre, pero nadie, está claro, yo quiero, Álvaro, pero es que no estamos exigiendo. Estamos hablando de objetivos. Yo siempre, es que el objetivo, vamos a ver, ¿qué es el objetivo? Están entre los tres primeros. Es una exigencia. El objetivo es una exigencia. No. ¿Cómo la Leti no va a tener el objetivo de quedarse entre los tres primeros? Entonces, para mí el objetivo. Pero a ver, tú estás hablando de ganar la liga. Pero no es el objetivo que la exigencia. Objetivo es a donde quieres llegar. Exigencia es lo que tienes que hacer. Yo al objetivo veo. El objetivo es la meta donde quieres llegar. La exigencia es, si no has llegado a esa meta, has fracasado. Yo no digo que hayamos fracasado, pero el objetivo, o sea, de salida, quiero ver que la meta donde queremos estar es allí arriba. La exigencia es, o sea, para mí el objetivo tiene que ser siempre llegar lo más arriba posible. No puedes plantarte un objetivo en el que dices, bueno, pues me conformo con un tercer puesto, porque es lo que decía Fernando. Porque entonces, ¿qué pasa si te conformas? Si el objetivo es ser tercero, ser quinto no está mal. Si el objetivo es estar entre los tres primeros, no. En el momento que falles el objetivo, ahí es cuando entra la exigencia. Pero yo no estoy exigiendo que ganemos la liga. Pero lo que sí exijo es que el objetivo sea pelear por la liga. Eso tiene que ser el objetivo. Si no, lo mismo, ¿para yo digo qué lo estamos mismo aquí? Yo exijo defender el título de liga. Exijo defender el título, claro, de campeón, no creo que tenemos actual. Que se intente. Me parece una barbaridad. ¿Tiene que defender el maillot o no? ¿O es que ya directamente lo tiramos el maillot amarillo y se lo damos a otro? ¿Para qué defenderlo? Yo creo que, en fin, es muy impopular. O a lo mejor, entonces, no sé, Álvaro, puede parecer. Es que yo creo que el problema es que en cuanto bajas ese nivel de exigencia o en cuanto tus objetivos son menores, ya no hay. Es que van unidos. O sea, es que si tu objetivo baja, si tu objetivo es menor, la exigencia baja. Y ese es el problema que hemos tenido muchísimos años. La gente se conforma con, no, es que no tenemos plantilla para más. Es que no tenemos plantilla para más, o no queremos tener plantilla para más, o no queremos pelear por más. O mismamente nosotros mismos nos descartamos de la lucha de antemano. No puede ser. Y yo creo que lo que hicimos la temporada pasada fue demostrar eso, que si no te descartas, si sigues peleando por ello, sí, no teníamos. O me estás diciendo también ahora que la temporada pasada teníamos mejor plantilla que el Barcelona o el Trampas. No. Porque no la teníamos. El año pasado con nuestros mimbres construimos un cesto más bonito que el suyo, pero joder. Claro, y ahora tenemos otro mimbre, se habrá construido otro cesto. El problema de todo esto es que se creen que Simeone es un cestero, ¿no? Y que te hace un cesto con lo que le des. Y claro, la directiva es que dice, el año coño, pasado, pues si le damos lo que sea y nos ha ganado la liga, ahora le damos otra cosa y nos la gana también. Eso es otra historia. Ojo, que Simeone ha elegido los mimbres también, que si no, estaría igual que Guilabogui no jugó un minuto, estaría Jiménez sin jugar un minuto. Sí, pero ha elegido. Simeone está apostando por Jiménez, por ejemplo. Sí, pero un momento. Ahí es que a Simeone le han dejado elegir, pero no le han dejado elegir los que se iban. Le han dejado elegir los que vienen. Porque estoy seguro que si a Simeone le dicen, ¿quieres que se vaya Diego Costa, Courtois, Felipe Luis? Yo estoy seguro que cuál es la respuesta. Claro, ningún entrenador del mundo te va a decir que quiere que se vayan esos. Es que eso es de lógica. Pero él podía haber dicho. Pero también es obvio que sabemos que Simeone no es como Ancelotti que le dicen desde arriba quién juega porque ha valido tantos kilos y tiene que jugar. No, Simeone, si no quiere, no juega nadie. Y Jiménez está jugando. O sea, que es que eso es porque él quiere. No le está diciendo Cerezo, baja a decirle, oye, Simeone juega como hacía Gil. Sí, bueno, esperemos que no, ¿no? Esperemos es que responsable no sea, sí. Simeone lo que hace. De todas formas, yo, aunque el caso aparecer, está claro que la conclusión es aparecer, que no vamos a ganar la liga. Aunque pueda parecer un argumento muy poco fundado, yo tengo que decir que el año pasado se alineó Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Plutón y Neptuno. Este último así se alineó, pero se alinearon brutalmente y ocurrió una cosa que yo insisto que tiene es mucho. Muy difícil. Yo creo que es el triunfo de lo improbable, porque no era nada probable que el Atlético de Madrid fuera capaz de mantener la regularidad que mantuvo durante toda la temporada, sobre todo ganando. Es que no concedía grandes rachas de sin cosechar puntos. No, no, era un equipo que ganaba. Y encontró una cadencia que también, hombre, se supone que el Trampas y el Barcelona pues hicieron una temporada floja. Y nosotros, con toda la tralla, con toda la potencia que pudimos sacar al motor, con todo el desarrollo y el juego que supimos sacarle a la plantilla, pues nos costó mucho, lo pasamos mal, incluso creímos que la podíamos perder en los últimos partidos, pero al final sí que es verdad que se consiguió. Pero yo insisto en que las alineaciones de planetas pasan una vez cada mucho tiempo, y cuanto antes, insisto, lo enmarquemos, quedará ahí en la pared, pero en fin, no. Yo creo que lo que Álvaro quiere decir es que si la gente se ilusiona con ganar la liga y luego nos quedamos terceros, va a ser como un fracaso, ¿no? Hombre, pues es que también tampoco dependerá de cómo estén los rivales. Tampoco lo veo así, los rivales por la liga de que tampoco lo veo así, pero por ejemplo, fíjate, cuatro partidos, Rayo Vallecano, empate y sensación de vacío, sensación de frío, sensación de por lo menos, bueno, no sé, una sensación que extraña para empezar, ¿no? Luego el partido de Eibar, victoria, pero con amago de pitos, con ambiente enrarecido. Luego es verdad que se va el Trampas y esto se vuelve a desbordar, pues como siempre en el Atlético de Madrid pasamos de somos los mejores a somos los peores, y hoy pues otro empate, claro, habría que meterlo del Olympiacos, ¿no? Pero hoy pues otro empate que nos deja más que vacíos, yo creo que nos deja tristes en el sentido de que se ha remontado un partido que se iba perdiendo y que pues siendo mucho mejores y teniendo ocasiones mucho más claras, no hemos sacado el partido. Por eso digo que estas sensaciones que estamos teniendo, que puede tener cualquiera, no las teníamos el año pasado empezando. Y entonces ya simplemente el mero hecho de un mal comienzo al Atlético de Madrid creo que lo relega en la carrera del título. Nos penaliza. Claro, por eso yo entiendo, pero vamos a ver si aquí... Yo creo que he dicho que hay que dejarle tiempo, que es un proyecto nuevo, que en fin, que partidos, que dejemos trabajar, que dejemos adaptarse a los jugadores, a Griezmann, que tiene problemas físicos, al chico este, que al Jiménez o el que venga tal, y dejémosle tiempo, y habrá que empezar a pensar cosas a partir de la temporada que viene. En todo caso, yo creo que esta temporada es una temporada. Vamos a tener que esperar una temporada. Lo siento, o sea, Fernando, la liga, pero... y estamos... Yo nada, en mi punto de vista, ojo, si es una temporada de paso, yo tampoco estoy. Si es de transición. Dicho esto, a Simeone todo este debate se la trae floja, porque él sigue en el partido a partido y ya veremos a dónde llegamos. Pero no, ¿no le notáis vosotros como más nervioso este año? Totalmente. Pero está es muy normal. Nervioso. Es normal. Está muy nervioso Simeone, lo está pasando mal. Además ha coincidido que tiene que ver todos los partidos desde arriba, y sí, lo que hablábamos, o sea, el año pasado fíjate, en la jornada teníamos un equipo formado. En rueda de prensa ahora mismo todas sus decisiones son cuestionadas o son preguntadas. Le sacaron un entrenador que no se puede. ¿Qué es lo? Es que no es normal que se pregunte por un cambio, claro, es que no se va a poder preguntar. Claro, solo faltaría. Pero un entrenador que ha sido capaz de dar respuesta, Bendita existencia. Sí, quieren que vayan allí y que le hagan una ola o algo así. Por cierto, que no habíamos mencionado, ¿no?, que ha cumplido esta semana 1000 días desde que llegó Simeone, ¿no? Era un aniversario. Y hablando de esto de verlos desde la grada, este era el último, ¿no? La semana, el miércoles ya puede estar en el banquillo, ¿no? Sí. Eran cuatro partidos. No, ¿el miércoles o en el Sevilla? El miércoles no eran cuatro partidos, no, eran cuatro en Copa. No, Jorge, espera, es que tenía uno acumulado del año pasado que se lo Liga. Cumplió en la primera jornada, sí, en Liga. Luego los tres de Liga que han cumplido y le queda otro. Es que tenía uno acumulado del año pasado. Por eso que le queda otro. Sevilla, entonces, claro. En el próximo. Es malo para el equipo, yo creo. Que en Liga ha cumplido cuatro, ¿no? ¿Cuántos eran en Liga? No, en total? Es que, eran cuatro, pero dice Fernando que tenía otro de la temporada pasada. Es que el año pasado tenía acumulado uno. Sí, cinco. Ah, vale, entonces son cinco en Liga, vale. Y en Champions sí que lo ha cumplido, pero yo creo que al equipo lo ha acusado, ¿eh? no me está voy a claro, meter con ¿no? Sobre mundo, todo en partidos cuando se tuercen los partidos y demás. Pero yo creo que Simeone en el campo, tan cerca de los jugadores, cambia la dinámica. Claro, y de hecho incluso me atrevería a decir, en eso de que hablábamos de cuando el equipo rival, el Celta, el Rival, tocan y nosotros no acabamos de salir, no acabamos de estamos un poco cerrado atrás, no presionamos, no recuperamos, ahí es donde Simeone interviene muchísimo en joder, hace lo que él hacía cuando él era medio centro defensivo, o sea, tira del equipo ahí para esa defensa, para esa recuperación, para esa intensidad, sí, claro que ayuda y lo está pasando muy mal en las imágenes que salen suyas, está sufriendo mucho. Habrá que ver. Bueno, pues eso lo comentamos. Jugamos el miércoles a las 9, me parece que es, ¿no? A las 8 de la. El miércoles a las 8. Miércoles a las 8, en Almería. El año pasado Aranzubía nos hizo internacionales a todos, vamos. Sí, el año pasado fue el peor momento de la temporada, ¿no? Ahí ese partido en Almería. A ver si este año es al revés, ¿no? Y mejoramos lo de hoy. Que deberíamos, ¿no? A ver si hay también habrá cambios, ¿no? Me imagino, porque son muchos partidos continuados, sí. ¿No? ¿Saldrá Oblak? Oblak, uy, no sé. Pero tenemos luego el sábado de Sevilla. Es que son tres partidos. Si es el portero de los miércoles, pues le toca, ¿eh? Con respecto al partido del Olympiacos, sí que es verdad que en este se han introducido cambios técnicos, decisiones técnicas. No sé si, en fin. Señaladoras no ha sido tanto. Yo creo que obviamente en lo que va a estar la gente pendiente si juega Jiménez o no, porque Mandzukic sigue lesionado. Mario Suárez y el portero que el portero yo creo que estaba clarísimo, vamos, no ibas a sacar a Oblak después de la tragedia creada que nos hizo. Hombre, habrá que darle más minutos, ¿no? Para verle bien. Sí. Pero no creo que sea el mismo. Hay que dárselo con mucho cuidado, ¿eh? Claro, yo me imagino que se lo darán en copa. Malo. A partir, ya para, en copa. Ya no, ahora mismo, como hemos dicho antes, no hay más margen de error, ¿no? Sí. Estamos, claro, no hay más margen para salir campeones de liga y de. O para ser, hacer algo. Yo creo que, hacer, que bueno, sí, empezar la liga con 5 partidos, tener 2 empates como llevamos, y imagínate que el empatamos o perdemos en Almería, que sí, todo es posible. Yo creo que eso sería muy mal el comienzo de liga. Yo creo que no te lo puedes permitir. Ya no para pelear por estar en los 3 primeros, sino para pelear por algo. O sea, sí, no, pero es verdad, este es el 4º partido de liga. El del Almería será el 5º si cogemos el margen de 5 para poder. Yo creo que hoy ya se han dicho bastantes cosas con bastante rotundidad, no solo por. En fin, todos hemos dicho. Cosas que nos habrá que recordarlas en un futuro seguramente, pero yo creo que es una semana decisiva, o sea, Almería donde perdimos Almería, el año pasado, luego Sevilla y luego Juventus. Sevilla en casa, rival directo señalado por Simeone, Juventus en fin, con toda la tensión del segundo partido después de una derrota y luego Valencia. O sea, es que estamos pintando en negro, Álvaro, vamos a confiar. Yo te leo el calendario y el calendario lo que dice es que Almería, Sevilla, Juventus, Valencia. Y sí, no es fácil desde luego. No es fácil, y que yo creo que después de estos partidos sí que vamos a ser capaces algunos de corregir un poco las aspiraciones y otros de ver un poco hasta dónde puede llegar este equipo, si es que, en fin, cuál es el recorrido que pueda tener. Que yo creo que también anímicamente malos resultados en un equipo que está habituado a ganar, pues esas otras, en un equipo que moralmente era un equipo campeón. Es decir, la mentalidad de los jugadores, aunque lo de hoy haya sido un mero empate, yo no, vuelvo pero a utilizar. La actitud de hoy ha sido de campeón, ¿eh? Sí. Ahora mismo en casa no están diciendo hemos tenido una actitud de campeón, están diciendo hemos empatado contra el Celta. Entonces, lo que eso es el tema anímico en una plantilla que lo puede acusar, sobre todo siendo tan sentimental desde el punto de vista de, en fin, del pundonor, de la garra, de la lucha, de la entrega, porque todos esos argumentos vienen precedidos de un hambre, de unas expectativas, de unas ganas por hacer cosas. Sin embargo, si esas ganas por hacer cosas al final van quedando mermadas causa de los malos resultados, yo creo que eso se puede volver totalmente en contra del equipo y verdaderamente pasarlo mal, pero vamos a ver cuatro partidos fundamentales, sobre todo por cómo se señalan a los rivales que vamos a enfrentar, ¿no? Como cuatro victorias, digamos, sería un éxito total y una carga de moral bestial. Y no digo cuatro derrotas, porque es imposible que perdamos los cuatro, pero dos resultados irregulares, dos así. Propongo una porra sobre los cuatro partidos, pero diciendo ganamos tres, perdemos uno, ganamos tres, empatamos uno. Me parece que eso sería. Almería, victoria. Sevilla, victoria. Juventus, empate. Y Valencia, empate. ¿Estamos diciendo lo que queremos o lo que pensamos que va a pasar? O no lo sé. Lo que pensamos que va a pasar. Lo que queremos es que queremos que ganen los cuatro. Yo te digo claro. Yo te firmo tres victorias si una de ellas es la de la Juventus. Sí, eso te iba a decir yo, más o menos. O sea, yo te digo... Si de tres de liga sacamos dos victorias y una derrota, bueno, va que va. O dos victorias y un empate sería ideal, pero vamos, tres victorias y uno de ellos es la de la Juventus. Yo digo Almería, Sevilla, Juventus, victoria y empate en Valencia. Yo digo que el partido del Sevilla o el partido del Valencia, los dos no los ganamos. Mm. Hay uno que yo creo que ganamos y otro que palmamos. El del Valencia el resto, fuera. Sí, por eso el Sevilla en casa hay que ganar. Hombre, es que imagínate, pongámonos en la situación de que ganamos los cuatro. El subidón sería tremendo. Pero es que tampoco estaría fuera de lugar. Podemos ganar no los estaría cuatro. Fuera de lugar y tampoco estarías consiguiendo ningún título. O sea, habría ganado cuatro partidos, habrías hecho bueno. El empate del... O sea, habrías corregido el empate del Rayo y el del Celta, ¿no? Dos fuera de casa. Uno que palmaste el año pasado y otro que ganaste 0-1 al Valencia, pero en el último tramo. Bueno, en términos de candidatura, más que nada, porque Sevilla y Valencia yo creo que han ganado todos, salvo el enfrentamiento que han tenido en la primera jornada, que fue entre ellos y fue empate. Entonces, Además el orden, ojo, porque es un fin de semana en Sevilla, entre medio la Juventus y luego a Valencia a jugar allí con nosotros habiendo jugado esos dos partidos anteriormente y ellos toda la semana tranquilamente para prepararse contra nosotros en su casa. O sea, un partido muy difícil. Son dos semanas. Dos semanas, cuatro partidos. Álvaro, que no nos has dicho tu pronóstico. Yo he dicho que el Sevilla y Valencia, que no lo ganamos los dos. ¿Y los otros dos? Es que te iba a decir. Oye, que la has propuesto tú, ¿eh? Hombre, la has propuesto tú y ahora te echas para atrás. Venga, pues a la Almería vamos a poner que ganamos. Más que nada para no ir muy tocados al del Sevilla. El del Sevilla también. Y luego, pues la Juventus es un empate y el Valencia perdemos. Ya pago y me voy ya. Un empate con la Juventus nos mata en el Champions, ¿eh? Eso es con Olympiacos. No nos mata todavía, pero digo que nos mata moralmente. Es más, hombre, imagínate que el Malmo le gana al Olympiacos. Ah, bueno, eso sí, no, pero si Olympiacos gana y nosotros empatamos con la Juventus. Sí, se nos pone difícil porque nos sacarían 5 puntos ya. Ojo, porque es que entonces a Turín hay que ir a ganar. Hay que ir a ganar casi los cuatro partidos, casi ya. Casi, claro. El partido que hay que ganar con la Juventus sí o sí es este, el de casa, que luego ir a Turín a ganar. Uf. El último allí en Turín, si ellos no se juegan nada, puede cambiar también. Pero mejor no llegar a esa situación, vamos. Mejor no llegar. El Atleti creo que no negoció estando clasificado. Bueno, sí, introdujo algún cambio. Sí, pero entonces cambios o tal. A ver, si jugó hasta Gilabogui ese partido. Y Aranzubía. Mira si das ventaja. Sacas al portero internacional por España. Bueno, en fin. Es cierto, Aranzubía sigue sin equipo. Bueno. En Australia, Jorge, no necesitéis porteros. No. Aquí no, no, gracias. Que se quede por allí. Digo que vamos a ir cerrando ya, que al final pues se nos alarga esto y eso, y tenemos una acumulación de partidos bastante, bastante importante. O sea, estamos hablando, eso, el miércoles tenemos el Almería, luego el sábado el Sevilla visita el Calderón, luego a la semana siguiente la Juventus, después vamos a Valencia. O sea, es que no vamos a parar, vamos a dejar esto enchufado y ir grabando sobre la marcha, porque la verdad que es un no parar. Pero bueno, esperemos que por lo menos sirva para que cojamos ese ritmo, ¿no? Que del que estábamos hablando, ¿no? Esas oportunidades y tal. Bueno, pues con tantos partidos seguidos, yo creo que se pueden hacer todas las pruebas esas ya rápidamente y tenerlo ya, que salgamos por lo menos de estas dos semanas, ¿no? Con la idea clara de a lo que jugamos quizás a lo que podemos llegar, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Sí, sí. Yo simplemente... Sí. Solamente... En relación a los últimos partidos, sí que es verdad que el Atlético de Madrid, si no regalara goles, porque regalar penalti y regalar gol, contra el Madrid se le regaló un penalti, contra el Olympiacos se le regalaron dos goles, contra el Celta se le han regalado cosas. O sea, llevamos tres partidos en los que hay una colaboración del Atleti para que los resultados no sean los esperados. Es que vamos a intentar a ver si recuperamos esa, en fin, ya no digo solidez, que seamos un equipo inexpugnable y tal, pero por lo menos ni penaltis, ni goles tontos en contra, pero flagrantes de malas actuaciones, y solamente con eso, a ver, yo creo que, bueno, tendremos muchas más posibilidades, solamente arreglando el tema. Luego ya, si Raúl Jiménez nos dedica un gol, porque se lo dedicará a alguno del podcast, pues bien, pero en fin. A mí el mexicano vikingo me puede dedicar lo que quiera, pero siempre va a ser el mexicano vikingo. Pero si eso ya teníamos uno. ¿Cuánto gol? ¿Pero a quién te refieres? ¿Mexicano vikingo? De eso ya había. Por eso, que ahora viene su sucesor. Ah. En fin. Ese... Y que meta goles, pero yo nunca le voy a considerar un jugador de Atlético de Madrid. Ya veremos, a ver qué pasa. Bueno, pues nada, no sé, ¿tenéis alguna nota más o ya cerramos esto y os emplazamos al miércoles? Un dato mínimo de los penaltis, acaba de decir Álvaro. El año pasado en Liga nos pitaron tres penaltis y este año ya llevamos dos en cuatro jornadas. Sí, bueno, a ver. También yo creo que no mal pitados, o sea, los hemos hecho nosotros, ¿eh? O sea, que... Sí, han sido, pero que el dato es que el año pasado en toda la liga cometimos o nos pitaron. Es que ha dicho nos pitaron, cometimos, ¿no? O sea, hemos cometido dos, sí, más que no señalaron pitaron. Los árbitros tres penaltis en contra nuestra. Y este año, en cuatro jornadas, han señalado dos. O sea, que. Pues que se queden ahí ya, ¿no? Que nos quede uno más. Ya que la media llevamos muy mal en ese sentido. Sí, sí. A ver si la mejoramos. Bueno, pues lo dicho, os emplazamos al miércoles, después de ese partido contra la Almería. Mientras tanto, nos podéis seguir en nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis seguirnos desde Facebook, Twitter, o suscribiros al podcast en iTunes, RSS o iVoox, o mandarnos vuestros comentarios o sugerencias o lo que queráis. Y nada más, dar las gracias a Álvaro, a Fernando, a Israel, a Mariano, que se ha tenido que ir antes, a todos los que nos escucháis, y aquí estaremos esperando hablar, como siempre digo, de una victoria, aunque últimamente no me está funcionando muy bien, pero bueno, a ver si estamos hablando de una victoria del Atleti. Hasta entonces, ¡Atleti! ¡Se va!